absoluta. He pulido, no quiero saber la pasta, pero dineral, dineral entre juegos retro, por cierto, si tengo juegos tuyos. ¿Cierto? Tengo juegos de PC Engine. Sí, vale como 40 euros, creo que vale. Que sea deuda. Exactamente. La gente a la que le llevan cosas, a vosotros, sí, ¿no? ¡Ey! Voy rotando de año en año. Bueno, yo no lo he nunca hecho, ¿cierto? No, es cierto, es primero. Muchos juegos retro también, juegos de Super Nintendo, figuras de yo-yo. Figuras de Dragon Ball, chulas todas, sí, guapísimas, pero bien, carísimo. Tiene esta súper, bueno, un cambio muy fuerte. ¿Tú te registras las maletas? Luego llegas, una cosa siempre me pregunto. Traes un montón de material ahí. Depende, hay aeropuertos en los que los vuelos de Asia sí que pasan por unas tiendas especiales, en los cuales después la Guardia Civil te para. Una vez sí que me pasó llegando a Alicante, de hecho. Dije, ¿dónde vienes de Japón? Pasa por aquí. Y empezaron esto para mí. No, y esto para mí. Mi tío la Guardia Civil en la TET, es muy probable que fuese el que te dijo, correcto, ahí en la antena mía, qué buena. En fin, que vale, otro, vale, otro vale. Gamesor también, que más fuerte de lo que parecía hacer. Era nuestro último año porque ha bajado mucho el interés en la feria, hay muy pocos AAA antiguos Santa, pero lo que esperábamos que saliese ha salido a muy buen nivel, así que dentro de lo de nivel mínimo, bastante contento. Bueno, pues nada, ya de vuelta, hemos hablado mucho de Tokyo Gamesor en todo. Bro, ya tenemos que seguir tirando la vida, sí, efectivamente. No nos detenemos. Y en esa rutina de no detenerse, presentando a Fran, que está aquí a mi derecha y que es un clásico. Un clásico. Es, viejo, ¿no? Es un clásico en todos los sentidos. ¿Qué tal, tío? Pues nada, muy bien. Cansado, como siempre, un poquito lunes. Se hace cuesta arriba. Sí, cuesta arriba, un poquito. Pero nada. Es que nos tenemos un ras de energía buena. Sí, tío. No, la verdad es que está ahorita después de un poco, la verdad es que he visto ya, además que. Ya la gente está más contenta, el tercero ha salido bien, el audio ha salido, ya las cosas parece que van. No nos congratulemos poco, demasiado pronto. Parece. Y la gente ya incluso nos felicita y todo, y ya con eso ya. No nos insultan, que es otro progreso. Eso también. No, eso es mucho. Claro, no, vamos a mantener el nivel, pero hay que hacerlo con cautela y pues con la misma ganas de que todo salga bien, tío, porque. No hay que confiar, pero bueno, vamos a intentarlo. Y en el otro extremo de la mesa ya es nuestro contacto con vuestro lado de la realidad. Ahí está el tío leyendo mensajes en redes sociales, ¿qué tal? Aquí estamos, pues como siempre, esperando a que ya empiezan a llover aquí los tweets. Y con muchas ganas porque hoy vienen unos temas. Hoy es mini podcast bien carnadito. Uno además que has exprimido tú, de un título del que hablaremos. Ya lo recordé, pero sí, hay muchas cosillas y con muchas ganas. Venga, ya vamos a las voces que no veis, pero que oís. Está Alberta la cabeza, creo, si no me equivoco. ¿Qué pasa, tío? Muy buenas, pues me pillas, vaya podcast me pilla hoy a las 7 con el vicio que le estoy pegando a esto de Battle Raid. Juegazo, no sé si va a dar tiempo de hablar esto, pero Fran, habrá que tirarle un poco de cobertura a esto, ¿no? Porque madre mía, vaya pedazo de juego PvP que ha salido aquí de la nada. No me puede ver, pero estoy aprobando el reportaje de Albert para allá. En planificador, para mañana. En factura, está todo eso. Pues nada, me voy a jugar que no me corre. Venga, por poco, ¿no? O sea, ya os dejo un poco con esto de todo el show y los flipas y demás. Contamos contigo, a ver. Voy a demostrar mi esquí. En fin, oye, muy contento con la respuesta de la gente. Parece que todo el esfuerzo que hicimos, pues, ha tenido su recompensa. Y bueno, a partir de ahora, ya está la segunda temporada, va viento en popa, no hay más problemas. Muy bien, muy bien. Es de lo que se trata. Venga, Mote, a ver si nos escucha y nos dice algo. Que no lo he oído, no sé si está. No lo he oído llegar y bueno, no, entonces solo está Salva, que saludo. Porque me consta que el año no iba a venir, con la cual Salva, contigo cerramos. El año está malito, Mote está ausentado esta semana y está Salva. Vale, pues entonces con Salva, el que saludo, vamos a estar todos ya presentados. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Sí, estoy aquí. ¿Qué iba a decir? Cada semana que vaya la cosa normal no tenemos que decir que la cosa ha ido bien, que si no, vamos a hacernos asados. Yo no, no, sé, no, sé, no sé, sería la semana pasada de momento. Sí, bueno, estamos todavía en prueba, como dice aquí, ¿no? Vamos a rezar y a cortar los dedos porque todo funcione. Pero, en cualquier caso, con estos que veis, comienza este mini podcast, unos cuantos temas listos, así que nos vamos a debatir ya, sin más dilación. Venga, vamos para allá. Arribate. Vamos a empezar con una noticia que es actualidad reciente, recentísima, ¿verdad? Que es ese anuncio del lanzamiento. No le voy a poner el adjetivo, ahora que lo hagan los demás, pero no sería uno bueno, ya os lo adelanto, por mi parte al menos. De algunos de los Resident Evil últimos, ese 4, 5 y 6, para las consolas de nueva generación, a un precio. En fin, yo qué sé, ¿qué decimos? Son 30 pavos, ¿no? Por juego. Estaba intentando rescatar el correo auténtico de. Bueno, la nota de prensa oficial, a ver si la. Bien, correcto, aquí acaba de cargar. Pues hoy ha sido a las 3:38, Capcom ha anunciado que va a haber versiones comerciales en tienda y en caja. Sí, físico, sí, sí. Eso es, de Resident Evil 4, 5 y 6, que se van a lanzar en PlayStation 4 y Xbox One el día 2 de diciembre, decimos. Bien, bueno, está ahí, perfecto, bien. Así, tampoco es mala noticia. No, además aquí hay gente que colecciona los Resident Evil en caja, que los tiene ahí compraditos y puestos, y perfecto, y dices, pues bueno, pues mira, en esta generación quiero el 4, el 5 y el 6, pues los compro. Y van a salir a la venta a un precio de 29,99€. Cada uno. ¡Pam! ¡Zasca! Cada uno, 30 pavazos, ¿en serio? ¿A estas alturas? No, no, no, es un sinsentido completamente. Bueno, y os podéis imaginar la gente lo que está diciendo. Primero, seguro que son todos y... O sea, seguro que son por separado y lo van todos juntos en un pack. Sí, está confirmado, son cada uno. ¿Quién está haciendo clic, clic, clic por ahí detrás? Sí, hay algunos. Está por ahí. Oh, sí. Con un poco de suerte es Dani y no lo oye nadie nada más que nosotros, pero hay un clic por ahí. Pues nada, triste porque ya estamos entrando en una espiral de explotación absolutamente todo. Bueno, de las rentas y sobre todo pues compañías Capcom, como Capcom no son, lo, no son los primeros, pero Capcom seguramente sean los que más lo últimamente lo últimamente, sí. Últimamente, bueno, ya hemos visto que están entrando en el negocio free to play camuflándolo, sí. Street Fighter V y bueno, en fin, no quiero entrar más en ese tema, pero bueno, que es un precio desorbitado, es un precio que no tiene ningún sentido y que es que de hecho ya puedes comprarte Resident Evil 6 en Steam a, creo que es ese precio. Estaba viéndolo ya antes, incluso más barato si buscas en otros vendedores. Pero incluso, Nacho, en rebajas, el 5, claro. El 5 y el 6 han hace estado poco, a precio, pero tirado, en plan de el bocadillo, realmente. No, no, hace poco hubo un día Capcom especial en Steam que costó pues eso, 60% de descuento, una cosa así. Entonces, por tenerlo en caja, por tirar de fetiche, quien lo quiera, pum, 30€, una salvajada. Bueno, pues venga, vamos a ir opinando con respecto a esto. Albert y Salva, ¿qué dices? Me parece caro, la verdad es que, si no me equivoco, Resident Evil 4 salió ya a 20€ en digital, un precio muy elevado, teniendo en cuenta que es la 15ª entrega que sale en distintas consolas, que su teoría tiene la cabeza cortada 200 veces, y nada, yo lo veo muy caro. De hecho, se lo comentaba en Twitter, yo pensaba que eran 30€ los tres y me parecía un sueño, aunque no son los 5 y el 6 no son grandes juegos, me parecía muy atractivo, pero realmente es imposible. De hecho, si os fijáis, los Dead Rising que han salido en remaster también salen a 20€ en digital, o sea que lo tienen muy claro ellos. Bueno, como Square Enix, los Final Fantasy, atrévete a comprarte un Final Fantasy a menos de 15€ en Steam, es carísimo. Y no te pero aquí hay otro punto. Yo de verdad, lo de las versiones estas HD, porque una cosa sería una reedición, no, ya no un remake, reedición, ¿no? Bueno, vale. donde tú realmente te metes a toquetear un poco de la base del juego y le sacas partido al potencial de las máquinas de hoy en día. Pero claro, o sea, ¿qué diferencia va a haber en esa supuesta HD del Resident Evil 6 que recibimos que hace 2 años fue? Dos, tres, sí, poco, sí. A lo que tres te puede salir por 30€. Ahora, quiero decir, al menos en una supuesta versión de PC, ninguna. O sea, es tal cual lo mismo. Te y puedo en decir, consolas de, Albert, te puedo apuntar si quieres lo que dice Capcom. A ver, en principio, renovado completamente el apartado visual, vista tras las cámaras, hordas de enemigos, avanzada IA, secuencias interactivas, epílogo, separate ways, esto es en Resident Evil 4, sí. Trajes desbloqueables, modo mercenarios, o sea, pero esto no era nuevo, o sea, esto es en plan todo lo que tiene el juego. No. Igual que yo analicé más sustos. El 4, el HD lo analicé yo, me lo terminé y es el mismo juego de siempre. Lo único exacto. Que con mejor resolución y algunos extras. Sí, puede que se vea un poquito mejor, pero vaya, que es eso, es tal cual. Tal cual el juego original con todos los DLCs y tal. Tiene un disparate que tampoco tiene mucha más, bueno, aprovechando mucha también más el historia que la denuncia. Y bueno, explotar, claro, lo último sí, vamos a recaudar un poquito a hacer caja. Exacto, aprovechando el tirón del lanzamiento del nuevo, que yo creo que es algo que se hace ya no solo en los videojuegos, o sea, se hace en cine cuando viene cualquier peli y de repente te inundan la tele con todas las precuelas y todas las pelis del prota, que decirte que esto aprovechar, es al final aprovechar el tirón comercial de algo que va a venir y a lo que la gente le tiene ganas. Bueno, pues eso, nada, preguntar por Twitter a la gente qué le parece, se los comprará, más, ¿no? Si no, ya, estírale ahí un poco a ver qué dicen. Están un poco dormidillos. Bueno, pues si se animan, leeremos sus mensajes en un ratito y yo creo que esta es... un poco la noticia con la que queríamos abrir, quejándonos un poquito de que nos... pues no voy a decir que nos sigan. Que nos saquen el dinero. Porque nadie nos obliga a hacer no, dinero. No, verdad, comprar, pistola no te pone en la cabeza. Pero que no... En fin, no sean tan discretos en ese sentido y que al final... pues muestren sus cartas de una forma tan, tan descarada. Más asuntos. Ahora sí que podemos meternos ya en faena con títulos que ven la luz estos días. Vamos a empezar hablando de deporte. El otro día cerramos el podcast con dos títulos deportivos. Hoy abrimos con otro. Es el segundo en discordia en el tema del fútbol. Hablábamos de Pro Evolution Soccer. Hoy hablamos de FIFA. Esta nueva edición, ya sabéis, motor Frostbite, ese modo historia, el ¿no? Camino, nuevo, efectivamente. Ahora veremos qué. ¿Qué traducción? No pueden poner. El camino. Suena como un libro de Miguel de Libes. Sí, sí, pero... completamente. O una peregrinación religiosa. El prota era el mochuelo. Me gustaría saber si luego Salva nos ilustre y nos diga si efectivamente se llama así el prota de esta historia. Y en cualquier caso, vamos a analizarlo, ver qué es lo que ofrece con respecto a anteriores entregas, qué mejora y qué no tanto, porque me da que alguna cosita ha ido a menos. Y bueno, pues hacemos la típica pregunta de con cuál nos acabaríamos quedando, sobre todo porque el otro día hablamos de Pro Evolution. Sí, también veríamos, vamos a mañana, digo bien, Salva, mañana publicar una comparativa. Sí, sí, sí. Sobre, bueno, este año está la cosa súper igualada, pues con cuál te quedas, con Pro o con FIFA, ¿no? Muy bien. Así que bueno, Salva creo que es a quien le corresponde, sí, que ha estado ahí, sí, además sí, sí, que de ser vigente campeón de la prensa española de FIFA es... Ah, sí, mira, el tío. Muy bien. Sí, ahí se proclamó en la Madrid Games Week. Ahí, pues nada, nada, ilústranos, venga. Bueno, lo primero que debo decir es que si te gustó FIFA 16 no tienes motivos para cambiar. La verdad es que es un juego bastante continuista. Yo soy de los que defiende que los FIFAs cambian bastante, pero es cierto que este año es continuista, sobre todo porque hicieron las cosas bien en varios frentes, ¿no? Antes de entrar en si FIFA o Pro, explicar que el motor Frostbite se nota muchísimo. Todo tiene mucho mejor acabado, desde cómo el césped se desgasta, a la iluminación, cuando juegas lloviendo. La verdad es que se nota mucho. Teníamos la sensación, los que jugamos a FIFA año tras año, que la nueva generación no acababa de sacarle todo el jugo a nivel gráfico, como pasa con el NBA 2K. Y ahora yo creo que la cosa ha mejorado mucho. Y junto a esto, varios cambios jugables. Los delanteros se mueven de manera mucho más inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si baja el delantero a recibir el balón, los extremos saben hacer la diagonal. Si caen en fuera de juego, intentan corregirlo para quedarse en la línea, cosas que no se hacían antes. Y, en definitiva, todo el equipo en ataque se mueve muy bien y es muy satisfactorio de jugar. Los pases en profundidad entran más fácil, pero esto desequilibra un poco la balanza, porque es verdad que en defensa sufres mucho más. Estás más vendido porque tienes un elenco de movimientos en ataque, pues hace eso, que sea un juego más ofensivo. Ya lo dijeron los desarrolladores, que querían hacer eso porque en FIFA 16 tenían la sensación de que la defensa se imponía. Y sí, sí, dicho y hecho, es uno de los problemas, en el sentido de que el equilibrio no está tan bien ajustado. Ha mejorado el sistema de pases. Antes los pases se perdían con mucha facilidad, algunos que eran muy, muy evidentes, a 2 metros uno cara del otro. Ahora esto ha mejorado. Los disparos lejanos, que entraban muchísimo, también han mejorado. Y en definitiva es una evolución del 16, más fluido, más sólido. Tenemos muchos movimientos, muchos tipos de disparos, de remates de cabeza, de voleas, etcétera, pero yo creo que tiene algunos puntos que hace que no podamos decir es netamente mejor que el 16 jugablemente. El tema este del ataque-defensa y el tema de los porteros, que siguen siendo buenos, pero deja muchos balones sueltos y eso puede llegar a desesperar en ciertos momentos. Disparos que no son para tanto, pum, queda muerto dentro del área pequeña, típico gol de rebote, y pasa las suficientes veces como para que lo acabemos comentando en el análisis. Más allá de esto, el camino, que es el nuevo modo, es un modo historia en el que tú vas controlando a Alex Hunter. Es un chico que empieza en la academia de la Premier, le escogen y tú escoges en qué equipo quieres ir y empiezas su andadura. Pero eso es ilegal, ¿no? Eso, como tenga menos de 16, te multa la UEFA, la FIFA, ¿no? Sí, no sé exactamente cuántos años tiene. Además, tiene un poco de serie de Antena 3, con el padre que te abandona y cosas de estas. Ah, pues entonces compró, muy bien. Y el problema es, está muy chulo, la verdad es que te mete en el papel. Cuando entras el último cuarto de hora, le metes un gol al United de Mourinho y te clasificas para la siguiente ronda de la Copa, realmente te sientes como que has participado y como que está muy chulo, pero eso es un modo muy, muy guiado. Da igual que tú le metas 30 goles en 3 partidos a 3 equipos, que si en un momento dado toca irse cedido, te vas a ir cedido, juegues más o juegues menos. Y está muy marcado los 8 o 9 pasos que van a pasar. Y es una lástima, porque la fórmula, pues, te invitaba a jugar un poco con lo que tú haces. O si tú escoges el Middlesbrough, por ejemplo, de Karanka para jugar, pues si juegas más y estás destacado, no tiene sentido que te cedan como si vas al Manchester City y no juegas ni un minuto. Y está todo muy marcado. De todas maneras, yo creo que es un buen inicio y veremos cosas, bastantes cambios, porque al final, por ejemplo, el 2K17 tiene un modo historia más o menos similar y sí que afecta tu rendimiento, tu manera de entrenar, tus decisiones, etcétera. Hombre, ten en cuenta también que, bueno, en el 2K ya ha habido años para ir puliéndolo, entonces también es un primer acercamiento. Sí, la verdad es que es divertido de jugar, pero sí que lo notas desaprovechado. Y más allá de esto, FIFA es el rey del online. Ultimate Team con novedades, con tropecientos jugadores, tropecientos modos offline y online, es el rey. Clubes Pro ha cambiado mucho. Clubes Pro es eso que puedes juntarte con 11 amigos y hacer un equipo. Ahora puedes crear la camiseta, el escudo, etcétera, y jugar temporadas, que es lo divertido. Tú juegas para subir temporadas e intentar ganar el título de primera. Por ejemplo, en Pro esto no está, porque en Pro solo juegas partidos sueltos. Y la verdad es que estos dos modos son los reyes de FIFA Online. Como también tiene temporadas cooperativas, dos amigos juntos, y tiene el modo de temporadas que, como sabéis, es eso. Hay 10 divisiones y tú vas jugando a rondas de 10 partidos. Puedes subir, puedes bajar, y eso le añade mucha más emoción que no el típico modo de jugar sumas puntos, bajas puntos. No, está claro. No, tiene pinta, Salva, por lo que dices, que si eres jugador de FIFA no te vas a cambiar. No. Yo creo que si te gustó FIFA 16, no tiene sentido cambiar, en el sentido de que es un juego similar, con cosas mejores y que está pensado para el usuario de FIFA. También hay que decir que hay mucha gente que se está comprando directamente los dos juegos. Claro, es que eso iba a decir yo. Es que yo creo que lo de cambiar... A mí no me cortocircuito, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues yo te voy a decir que cambiar de un juego como el FIFA, que lleva años más o menos a un nivel alto, ¿no? Tampoco le veo mucho sentido. Lo que creo que tiene más lógica es lo que dices, Alba, comprarte los dos en todo caso, o que le des un voto de confianza al Pro si hace años que no lo toca. Hay un tipo de usuario que sí que está cambiando a Pro, porque lo estamos viendo en redes sociales, en Zona Foro, ¿y por etcétera. ¿Por qué es esto? Es el usuario que no juega en línea, ¿vale? Su pasión es jugar contra la máquina, o jugar con los amigos cuando vienen en casa, o hacer partidos online, pero solo jugar. Y, por ejemplo, la IA de los equipos que controla la máquina en FIFA es horrenda. Es algo que lleva arrastrando de siempre. Todos los equipos juegan igual. Sí, eso te leía, sí. Hicimos un titulillo que decía el Betis de Guardiola, porque realmente el Betis te domina, toca, y no puedes hacer nada más que esperar. Y eso en Pro no está. En Pro, la verdad es que hay equipos que juegan buscando al delantero tocho para que la baje. Hay equipos que juegan por banda, hay equipos que juegan al contragolpe. Claro. Y esta diferencia para el que juega en solitario, el jugador local, hay mucha gente que está pasando a Pro por esto. Bueno, si es un jugador online o que le gustan ciertos modos, es que no, FIFA abruma con todo esto. No, en mi caso es por online. O sea, directamente lo que dices, Alba, buscas tener un juego online, un juego que te brinde rivales, un juego que te brinde la presión de que si palmas el partido te va a repercutir en las estadísticas o vas a acabar bajando de división. O sea, yo busco eso, más que lo que dices, Alba, de Pro es más de pizzas y colegas, ¿no? Claro, es que es eso. Yo creo que vivimos tiempos en los que el online, en sobre todo en este tipo de juegos, sobre todo de Konami, tiene muchísimo peso. O sea, el online de Konami, Salva, ¿qué? Funciona bien, la verdad es que esto funciona bien, no hay, pero es verdad que los modos son más limitados. El My Club, que vendría a ser el Ultimate Team, es muy liviano, es muy light. Empiezas y ya tienes a Royce, a Pogba y a no sé quién más. No, es muy agradecido para el jugador, pero claro, Cristiano y lloras, el recorrido es mucho menor. Yo conozco, por ejemplo, gente que son de FIFA toda la vida, pero que solamente juegan ahora a Ultimate. Y no solamente eso, o sea, es el método antipiratería definitivo, porque yo conozco gente que jugaba a FIFA, pero lo pirateaba, jugaba para ver la edición del año y tal. Pero desde que está el Ultimate Team, dicen, no, ahora que está el Ultimate, ahora me pongo a jugar porque es lo que juego, es lo que me gusta de FIFA, realmente. Es que, si os fijáis en YouTube, lo que triunfa de FIFA es Ultimate Team. Abrir sobres. Sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo en FIFA 16 he jugado 700 partidos en clubes pro, con 5 amigos, cada uno tiene su jugador, yo soy Ravanelli, el de la... y 700 partidos, contad cuántas horas son eso. Yo este año voy a tener FIFA sí o sí, porque voy a jugar a esto, pero también voy a jugar a Pro, porque tengo un grupo de amigos con los que ya hemos quedado para hacer una liga y tal y cual, y es un poco el perfil de jugador que quieras. ¿Es necesario tener los dos? Yo creo que no, porque los dos son sólidos en todo, pero sí que depende del perfil de jugador que seas, vas a ir a por uno o por otro. A ver, que también pienso que Pro en los últimos 3 años ha recortado una diferencia muy, muy importante. El juego estaba, cuando empezó con el Fox Engine y demás, estaba en la ruina. Sí, era un desastre. Y ahora ha llegado a ponerse al nivel de FIFA, que fíjate la inversión y lo sólido que ha estado y bueno, y también el poderío que tiene a nivel de licencias y... Teniendo en cuenta además que Konami lleva un montón de franquicias, ¿no? Y... ahora veremos otra de las clásicas míticas. De... Sí, sí, sí, sí. Sí, pero la verdad es que el tema de los Option Files, que te permite pues aprovecharte el trabajo de los demás y te hacen las camisetas y los equipos, es que igual o mejor que el Barça, que es el equipo estrella del juego, o sea que cierto. Por eso no hay problema en Play 4 ni en PC. Por eso no voy a comprar yo. En Xbox One no te dejan pasarlo, pero bueno. Bueno. Bien, pues nada, mañana te leeremos a ver en qué queda, dónde va cada uno, pero ya creo que cualquiera se hace la idea de jugar fútbol está reñido, por dónde. ¿No? Pero vamos, sí, claro, efectivamente, más que a lo mejor cómo va a quedar la cosa en cuanto a cuál es mejor, cuáles son las opciones de cara al que piense que le interesa más en este momento. Claro, pero o sea, venimos está bastante de, definido. Venimos eso. De unos años de decir, no, es que FIFA es sí, mejor, sí. FIFA es mejor, sí. Pero porque había una brecha sí. Bastante grande, una diferencia de puntuación de 2.5 claro. Entre de 10, o sea, entonces... Era evidente que era FIFA el que estaba ahí. Yo creo que es una situación ideal. No creéis sí, que haya dos juegos con perfiles diferenciados, con cada uno un sector diferente, que tienen competencia y que se mejoren lo uno contra el otro. Sí. Porque hay casos, por ejemplo, como el de 2K, que es un dominio absoluto, es un monopolio, aplastante, y yo creo que es bueno que haya esa dualidad. Uh-huh. Sí, bueno. Sí. Pues venga, ¿qué te dice la gente? ¿Por qué parpadea eso así? ¿Quiere decir que va a explotar la cámara? Hay algo ahí raro. Basta ya, yo lo veo. Es que en la cámara está parpadeando una luz roja. Si no sabes, Dani, ha puesto C4 ahí. Venga, a ver qué nos comentan los amigos. Bueno, pues el primero en pronunciarse es Castolo. Ya es, no espera menos de Castolo. Nah, es ya coleguita de aquí. Pero bueno, dice que el modo del camino de FIFA tiene nombre de Chevrolet. Así que... Chevrolet Camino. Sí, sí. Siempre he metido aquí la puntillita del señor Castolo, pero nada, se le agradece. Luego Rafael Martínez, otro habitual por aquí, dice: buah, yo es que llevo sin jugar a un FIFA desde allá por la versión del 2005. Qué pues, buenos tiempos. Pues bueno, del 94. Pues ya. Decirle eso, buenos tiempos, como pille el FIFA 13 o este 17, va a alucinar, ¿eh? Sí, sí, por eso es muy buen momento para que este hombre se renueve, ¿no? Bueno, y empiece. Y empecé a ver qué le ofrece esta franquicia. Y el doctor Scar, pues dice, ni FIFA ni moñadas de esas Mario Strikers. Y dice, siempre estará en mi corazón. Gran juego, mejor persona. Sí, sí. Y el hasta Euroleague, ahí. El Euroleague, el otro clásico. Pues bueno, vamos a dejar el tema fútbol aquí. Como decía Nacho, mañana más cosas en Meristation. Y en este punto damos un salto a otro terreno deportivo, pero menos físico, es el de la conducción. Con ese Forza Horizon 3. Que también llega pues para demostrar que sigue en forma, ¿verdad? La franquicia exclusiva de Xbox. Es acojonante cómo la capacidad que tiene esta saga, sí. Pero la formal y simulador de Contorn 10 a este spin-off, que no deja de ser un spin-off, que lleva 3 entregas y que es bestial, que es la mejor de todas hasta ahora y que es el tercer juego mejor valorado en Metacritic para One. Sí. Es tremendo, bueno, brutalidad el número de coches que incluye, la personalización, el juego cooperativo, en fin, hay muchísimas cosas que comentar del título. Y Jazz, como has sido tú el que lo ha exprimido, te vamos a ceder el testigo para que nos expongas un poco por dónde van los tiros en este nuevo Forza. Va. Pues es lo típico, ¿no? De que es lo que tú dices, vale, empecé la palabra, pero es como es tan grande, tan abrumador. Todo lo que ofrece el título, que es como no sabría por dónde empezar. Pero bueno, como os mencioné lo de los coches, pues eso, recordaros que tiene, es que se pasa de la cantidad de coches que ya había en la versión anterior, incluido todos los paquetes de DLCs que incorporaba. O sea, estamos hablando de que para entrar hay más de 350 coches, que ya dices, no sé cuál coger para empezar. Pero realmente es, yo soy un aficionado a los juegos de conducción, y he de admitir que este Horizon es el primero al que le eché el guante. Le tenía muchísimas ganas y no me ha decepcionado para nada en ningún aspecto. El mapeado es increíble, es como es el doble grande que las anteriores entregas. Y tienes una cantidad, ya os digo, inmensa de cosas por hacer. Desde carreras contra, bueno, pues sombras, o sea, fantasmas de rivales, hacer campeonatos. Dentro de los propios campeonatos hay de todo tipo, o sea, desde super deportivos, muscle cars, coches todoterreno, ya puedes hacer carreras dentro de formato, o sea, el formato que es de, digamos, urbano, pero también off-road. Y luego, incluso si te aburres de cada uno de ellos, que lo dudo porque ya os digo, es inmensa la cantidad, tienes lo que se llaman los blueprints, perdón, que es que tú diseñas a tu gusto y al de tus amigos, por si quieres jugar con ellos, pues todo aquello, o sea, como lo quieres, ¿no? Quiero que hagamos esta carrera de este tipo, con este tipo de coches, con estas reglas, etcétera, etcétera. Tú te lo guisas, tú te lo comes, y ya te digo, es como si al principio es como un Skyrim, como un The Witcher, es como, no sé, hay mil cosas por hacer, y encima me estáis dando la opción de poder hacer las cosas yo como yo quiera. Yo te leía que pese a que hay muchas cosas, como tú dices, sí, la sensación no es abrumadora, es decir, no llega a obviar. Intenta exprimirlo todo, claro, efectivamente. Y porque es que además tú empiezas, ¿cómo decirlo? Tú empiezas en uno de tus primeros festivales, empiezas a, te desbloqueas carreras, tal, empiezas a machacarlas, y cuando ya te has acabado prácticamente toda esa zona del mapa, pues el juego te invita, pues, a que descubras dos zonas, o sea, las próximas zonas a las que vas a ir. Entonces tú decides y dices, pues mira, voy a tirar por este sitio que es más como desierto, o voy a este que es más de, pues, de montaña. Uh-huh. Eliges y ahí se te desbloquea el siguiente festival. Que aún así, cuando ya has evolucionado, los festivales previos que ya has superado te empiezan a meter más misiones todavía. Uh-huh. Y empiezas, Dios mío, me estoy volviendo, no sé, o sea, ya la había acabado y me estás dando más, pero claro, todas esas misiones de más tienen cosas nuevas, tienen vehículos nuevos, tienen lo que se llama las experiencias vitales, que son, pues, que ya no son carreras al uso, sino que a lo mejor, pues, te dan el Warhol, por ejemplo, del Halo, y te dice, pues no, mira, tienes que coger e ir desde punto A al punto B a toda velocidad por estas llanuras, o coger otro todoterreno y decir, pues necesitas hacer 15 saltos, o con este otro coche hacer una serie de rapes y destruir una serie de decorados. Poco, no es más un poco de ampliar con... Claro, pero digamos que te saca de que si ya está, llega un momento que a lo mejor dices, madre mía, me he hecho 15 carreras, estoy ya de carreras estoy saturado hasta las narices, y de repente dices, pues mira, me voy a hacer una experiencia de estas vitales y me voy a pillar aquí esta carrerita de tranquis por la playa. Impresionante, o sea, es que no... A mí me ha sorprendido muchísimo, y calidad Forza, gráfica, todo. Forza Horizon creo que va de eso, o sea, va de pillar el coche de tus sueños, el coche deportivo que te compraría si fueras hiper mega millonario, si fueras un bowler, y irte conduciendo, como decía nuestro compañero Paco, es que lo vi en un tuit, y es que es clavo, tal cual. Un atardecer en Australia, la puesta de sol, hacia allá, escuchando a Churches, escuchando a una de tus bandas que están ahí en el juego, pues, y va de eso, va de Horizon, y creo que es lo que debía ofrecer, lo que está ofreciendo, y a un nivel excelente, así que yo tengo unas ganas de jugarlo en PC bestiales, más que nada porque tiene un puntito gráfico extra, ¿no? Y a ver cómo se ve eso luego reflejado en los coches. Por cierto, la versión de PC, ¿tú qué has estado viendo las dos? Pues es, o sea, sorprende, porque normalmente esto lo comentamos esta mañana en redacción, y es que normalmente los juegos de consola, cuando luego pruebas la versión de PC, dices, Dios, o sea, el salto se nota, o sea, es la calidad gráfica ha aumentado muchísimo. Pero es que en este realmente te pones a jugar en la One y dices, es que se ve precioso, tío. Y luego me pongo a jugar a lo mejor en la versión de PC. Si es verdad que va a 60 FPS en PC y en consola va a 30. Es que eso ya me parece muy importante. Pero es que aún así, y realmente se nota en muchos juegos, pero ahí dices, pues es que da igual, o sea, va fluido, no tiene tirones. Yo por lo menos no he experimentado nada que me haya entorpecido partidas ni la experiencia del juego. Y realmente es eso, es como se nota que han hecho bien el trabajo y han cogido una pulidora y lo han pulido ahí todo hasta dejarlo niquelado. Y ya te digo, y luego lo que decías, lo de los coches, es coger tu coche, que encima lo puedes personalizar, la cantidad es inmensa de las posibilidades que te ofrece de personalización del coche, ya no solamente en cuanto a piezas y rendimiento, sino luego ya el aspecto visual, y nunca, nunca vas a ver ningún coche que sea igual que el tuyo. Puede tener el mismo modelo, pero puedes llevar piezas distintas. Y ya te digo, el aspecto visual es totalmente distinto. Así que, niquelado, o sea, se lo han currado muy, muy bien estos señores. Eso con respecto al análisis. Yo no sé si alguien, o bien Salva o Albert, lo han terminado de probar, por también pediros opinión a vosotros. Yo diría que no, que no tengo ningún acceso. ¿No tenía acceso? Bueno, pues entonces a la demo, vamos quizás, a tener sí, que dejarlo, pero... Sí, a mí me llega mañana, sí que he estado viendo vídeos y tal, porque yo analicé la segunda parte. Y ostras, es que a mí no son exactamente iguales, pero el aroma Project Gotham Racing que tiene es brutal. Es un juego de coches que le gustará a la gente que le gusten los juegos de coches, porque tienes los reglajes, tienes las modificaciones, tienes todo tipo de gamas de vehículos, pero también a los que no le, a los que tal vez no les gustan tanto los juegos de coches, pero sí echarse carreras, ir a toda velocidad. Y es que es una mezcla de también con momentos Motor Storm, no sé, la verdad es que es un gran juego. Creo que es el exclusivo de One en consolas con mayor nota en Metacritic, y no me extraña, porque ya la segunda parte era muy muy buena. Aquí salva, pero fíjate que a mí los de conducción no me gustan porque soy muy malo en los simuladores. Vamos, la saga, digamos, canónica, formal, me parece que me voy de lado a lado dándome, o sea, eso es malísimo. Y aquí, en cambio, la conducción me parece más accesible. Pero, Salva, ya en la segunda parte se podía, si querías, ajustar, personalizar y hacer esos pues no sé, esos tuneos, ya se podía manejar. Sí. Además, también el tema de personalizar la experiencia, ya no solo la respuesta del vehículo, sino tú podías marcarte los trazados completos y no sabías por dónde ir. Podías ponerte solo el trazado de frenado, que te indica cuándo tienes que frenar para no comerte una curva cuando vas a 200 por hora. Y luego está el tema también de los daños, que podías activar más o menos daños. O sea, podías hacer un juego muy, muy arcade, o podías hacerlo un juego que era arcade, pero que si te estampabas, adiós coche y adiós carrera. Sí, está claro. Bueno, igualmente, tiene un competidor fuerte con Gran Turismo Sport, que la filosofía es un poco, no diré parecida, pero sí el target, ¿no? Porque Gran Turismo Sport va un poco enfocado para el usuario que le gusta Gran Turismo, le gusta ese tipo de coches de ensueño, le gusta conducir, pero no puede o es incapaz de jugar a ese nivel tan exigente, ¿no? Simulación pura y tal. Claro, entonces Gran Turismo Sport como que baja una marcha, se ha retrasado ahora, pero vamos, si quiere superar Polyphony Digital y Kazuno Yamauchi, quieren superar a Horizon 3, te va a tener muy complicado, ¿eh? Sobre todo porque Horizon va de sensaciones. Y creo que en ese nivel, ya te digo, ya me estoy imaginando momentos de ponerte la piel de gallina hacia atardeceres, Juan. Pero también es una franquicia con la que Microsoft, de la que ha tirado mucho, ¿no? Para potenciar las ventas de la consola y publicitarla. Es decir, ellos han... los anuncios bestiales. Claro, quiero decir, eso es de una... festivales, raves y va. Y empezó como una tontería, empezó como un spin-off. Bueno, a ver qué sale. Y fíjate. Genera el universo Forza. Quiero decirte que sí, en concreto Horizon tiene esto que comentas. Pero yo creo que no se podían permitir tampoco... Bueno, esto es un poco hablar por hablar. Evidentemente que puede llegar a un capítulo que no nos guste, por lo que sea. Pero quiero decirte que siendo tan importante para una consola que tampoco... anda tan sobrada de títulos, es buena noticia que sea lo que es, ¿no? El juego. Es decir, también te tiene que gustar los juegos de conducción. Como tú dices, yo también soy un poco manco, entonces a lo mejor no sería mi primera opción. Es nuestro juego. Pero vamos, es lo que hay. Sí. No, pero eso, bueno, sí, dime. No, lo que yo creo que es remarcable el hecho de el rodillo, quizá de la época, esta época de Microsoft, una de las cosas que mejor ha hecho a nivel empresarial, estrategia, es Forza, realmente. Claro. Ha conseguido meter un rodillo que sale un juego al año, sale un juego de muchísima calidad. Claro, es eso. Si sale el spin-off, sale un juegazo. Si sale el juego normal, pues sale otro juegazo. Muy regular, siempre con mucha calidad. Y ese quizás el aspecto de Microsoft que lo ha hecho mejor dentro de su... Seguramente es el más estable, es lo que tú dices. O sea, dentro de otros juegos que sí tienen más altibajos, que les pasa a todos. O sea, no es algo exclusivo de una franquicia irregulares ahí siempre. Casi en cualquier saga. Lo vimos con Gears of War y con God of War la temporada pasada. Bueno, la generación pasada, ¿no? Cuando ya hubo ya el final, el eclipse. Pero bueno... Bueno, en fin, yo creo que si no tiene ya ninguna cosa, ningún mensajito, vamos al siguiente juego. Igual nos están llegando mensajes de lo anterior. Tampoco no te los dejes, claro. Eso está por ahí. No, pero aquí, mira, lo de. Con todo esto del Forza le está gustando, porque Castor dice que Forza Horizon 3. Uy, va, que me voy. Dice, gran juego, mejor Peugeot 205. esto es, y lo enlazo, porque Dani y yo hicimos un streaming. Y la verdad es que tuvo buen feedback. Y dice, queremos otro streaming del bólido rosado. Y dice, del coche de Steve Urkel, que eso es muy importante. El coche de Steve Urkel está. No todo tiene que ser súper deportivo en otro terreno. O sea, que hay también coches costra, ¿sabes? Es muy bueno. Rafael Martínez dice que él es muy de Sony, pero que desde luego que Forza Horizon 3 pues tiene una pinta tremenda. Y realmente es lo que yo llamo es un juego vende consolas. Claro, a ver, es conducción. También ten en cuenta que no es un género para. Pues todo que te tiene que gustar. Sí, claro, es un género masivo, mucho. Pero y bueno, tampoco... sí, es un género bastante extendido. Pero sí. No es un juego de aventuras al uso, que, decirte, no, ya, que, es, claro. Que llega a un público más general. Pero ¿no? Lo que decía Nacho también es que eso es cierto y es que es muy de las sensaciones. Porque sí. Eso no lo he mencionado antes, pero es que es lo que os decía. No eliges tú solamente un circuito urbano o un circuito off-road, etcétera, ¿no? Es que se puede mezclar todo. O sea, tú empiezas a lo mejor en una ciudad y de repente te las ves bajando por una llanura y te metes en la selva y acabas en la playa. O sea, es muy variado. Entonces, eso puede tener un gran gancho para la gente que, pues, que le guste eso. Es no, empaparse de oye, directamente yo cambio mis, ¿cómo decirte? Mis vistazos o la jornada de turista espacial de No Man's Sky lo cambio por irme por ahí con lo que te he dicho, escuchando churches a la playa al atardecer, es que ya, aunque sea por eso, ¿eh? Yo de todas maneras voy a tocar madera y voy a esperar que Nintendo ahora con NX nos lance el F-Zero que estamos soñando, que es lo que realmente yo quiero el F-Zero. O sea que no se puede, no es un debate que tengamos que hacer ahora evidentemente, pero compararlo es un poco injusto. Te lo va a hacer, escucha, Frank, va a venir Nagoshi, te lo va a hacer Nagoshi el F-Zero. Sí, lo va a hacer él, sí. Va a venir Nagoshi, sí. Va a dejar los Yakuza y lo va a venir a hacerlo. No lo veo yo. O sea, hablamos de conducción y lo hacemos un poco así en plan general, pero sí, son cosas diferentes. Pero bueno, yo también tengo ganas de ver qué pasa con F-Zero, sí, efectivamente. Bueno, pues venga. ¿Más cosas o qué? Hasta ahí. Luego, si querías recuperar alguno de antes, un poco polémico, Tormenta Peluda, me flipan los nombres de la gente. Sí, que lo malo del Pro es que siendo de Konami, lo mismo mañana desenchufan el online porque les cunde más gastar el dinero en restaurantes. O gimnasios o en pachincos. No te vas a ver. Entonces, y ahí está, ahí se queda. Claro. Que tienen tantas franquicias que van muy liados, así es que no dan abasto. Bueno, tienen muchas, o pues es que las tienen donde las tienen. En el Pleistoceno. Aquí lo vamos a ver. ¿Dónde está la franquicia? ¿Y cómo la celebran? Bueno, antes de que hablemos de una de sus franquicias estrella, si quieres, Nacho, tocamos. No, todo tocamos, sí, porque está. No, no, que va, están Alberti y Salva esperando que son en el dúo dinámico ahí en el online de Destiny ahora mismo, los dos. Efectivamente, de Destiny, hablamos de la segunda expansión. Del juego, quiero recordar después como, del. Como que la segunda, ya lleva como la cuarta, cinco? Quinta ya. Ah, ¿no? Yo me he perdido. Yo es que bueno, juego solo la pasada. Para depende mí depende si es la gran. La del río. Si depende si es DLC o si. Bueno, sí, ¿cómo lo entendemos esto? A ver, Salva, explícanoslo tú. Los señores del hierro, ¿qué pasa con esto? A ver. Sí, hay dos DLCs, luego salió el Rey de los Poseídos y ahora sale. Pues entonces no estoy del todo equivocado. Yo me refería efectivamente a la grande encaja, bueno, aunque esta no sale encaja tampoco, pero sí. Un poco en la espera hasta que llegue esa segunda parte, pues otro añadido nuevo, ¿no? Otra excusa para volver a Destiny. Que bueno, después de este Rey de los Poseídos, que quedó muy bien, habrá que ver si este efectivamente marca también un nuevo pico o qué pasa. Buena pinta tiene, ¿eh? Sí, pero es complicado porque es que el Rey de los Poseídos cambió muchísimo el juego. Es que yo lo dije que era casi como un Destiny 2 porque cambiaba la manera de subir, la manera de conseguir objetos, añadía muchísimo contenido nuevo. La campaña era realmente brutal. De los mejores jefes finales que he visto yo en un juego de acción en primera persona están en Destiny. Uh-huh. Y claro, el nivel estaba muy alto y los Señores de Hierro yo creo que es muy continuista en el sentido de que es más contenido en todos los sentidos, pero claro, no tiene ese olor a fresco y a revolución que fue el Rey de los Poseídos. Tiene sentido, Salva, o sea, a ver, claro. El Rey de los Poseídos redefinió el juego y dijo, esto es lo que tenía que haber sido al principio y ahora lo que ha hecho es darte más de eso. Además, es la casa de los lobos, que es mi casa favorita de todo el juego, o sea, vamos a ver. Pero tiene muchas cosas por hacer. Lo primero, lo que más destaca es un libro de hazañas, que es un libro donde tienes una serie de objetivos que cumplir, ¿vale? Y tú vas, y puede ser desde matar a 2.000 enemigos, a superar 20 patrullas, acabar las misiones en heroico. O sea, es una manera de organizarte un poco porque antes tú podías jugar mucho y a veces tenías recompensa y ahora no. Esto sigue igual, el loot sigue siendo del mismo tipo, pero ahora sabes que si vas cumpliendo estos objetivos, que son semanas de juego, tú vas subiendo de niveles y cuando subes de niveles te dan unas recompensas fijas para subir de nivel. O sea que, algo te llevas, seguro. Sí, está todo mucho más ordenado. Se han añadido también a nuevas modalidades en el crisol, a nuevas maneras de afrontar los asaltos, nuevos objetos, a lugares donde vas con una llave y consigues un loot más bueno. En definitiva, hay mucha exploración, hay muchos elementos nuevos. Es una gran excusa para volver a revisitar a Destiny tras el Rey de los Poseídos, pero sí que es cierto que le falta el toque. Yo creo que los Señores de Hierro se aprovechan poco en el sentido de que, por ejemplo, la historia se acaba en un santiamén, se acaba en un par de horas. El Rey de los Poseídos eran 5 horas, pero sobre todo es el concepto, la intensidad del Rey de los Poseídos, es que os lo digo en serio, si no lo habéis jugado tenéis que hacerlo, porque es que tiene un ritmo altísimo, un sinfín de jefes finales brutalísimos, y la cuestión es que no tiene ese pico de intensidad, pero sí que es cierto que a diferencia del Rey de los Poseídos, cuando acabas aquí la historia se te abren unas aventuras, se te abre el libro de hazañas y tal, y te encuentras que tienes semanas y semanas de juego por delante. Aquí un poco la clave la ha dado Nacho, quiero decir. Ojo, Albert, vamos a acordarte otra vez con la psicofonía. No, porque es que, claro, es lo mismo que te pasó la semana pasada, tío. Entonces, para no escucharte de esta manera un poco turbia, vamos a encargarte que hagas granulada. Lo que quiera que hiciste el otro día, porque lo solucionaste, tío. Así que vamos a seguir nosotros si quieres un poquito mientras. Pero Salva, estás un poco obcecado con que. A ver, ahora, mejor. Ay, sí, perfecto. Ahora, ahí. Perfecto. Aquí un poco la clave la daba Nacho. Es buena señal, yo entiendo lo que dice Salva, pero es buena señal que con una nueva expansión de Destiny no se hayan visto con la obligación de tener que volver a rediseñar el juego entero como sí pasó con la anterior expansión. Porque hacía falta, es que, Alberto, hacía falta. Yo creo que en la anterior dieron en el clavo. Destiny salió un poco sin saber muy bien hacia dónde quería ir. O sea, tocaba un poco todos los palos y ninguno lo hacía como era debido, salvo las mecánicas de tiro, obviamente, tratándose de Bungie. Pero ya lo dije en su momento, yo Destiny es el único first person shooter que yo he disfrutado en los últimos años en consola. No, es que creo que es el único al que te hemos visto jugar. Sí, sí, no, directamente. Solo jugar, viciar. Sí. O sea, yo a Destiny me he hecho la raid, me he sacado la Touch of Malice este último año y te digo que yo en la última expansión le di muchísimo. Por lo tanto, más os diré, fijaros si está bien la estructura actual de Destiny. Que esto no lo comentamos hace un par de semanas, pero World of Warcraft, todo lo bueno que dijimos de él, el sistema que ha elegido de cara al endgame para ir subiendo de nivel, es un clon tal cual de cómo funciona hoy en día el sistema de luz para Destiny. Lo cual te dice que ha encontrado un sistema, ha tocado la tecla y funciona como debe ser un action RPG en primera persona. Que al fin y al cabo es lo que, bueno, action RPG o un juego de luz, básicamente, en primera persona, que es lo que es Destiny. Aquí lo importante es, Salva, tal y como pasó en la anterior expansión, no solo el contenido que traiga la expansión, sino el contenido que se vaya a lanzar durante este año. O sea, lo importante de este tipo de juegos es, este primer mes obviamente es un vicio brutal, porque tienes mil cosas que hacer, pero es importante que, con el lanzamiento de nuevas raids, de nuevos modos de juego, de nuevos packs de armadura, de armas y demás, lo vayan manteniendo fresco a nivel de contenido durante el tiempo que quede para ese supuesto Destiny 2. Si eso lo hacen, yo creo que ahora mismo ya no hace falta este debate. O sea, la gente que disfruta con la fórmula de Destiny, y son muchísimos, Salva, si no recuerdo mal, había 400.000 personas de cola el primer día. 400.000 personas en la cola. O sea, ojo. Encuentran ya a día de hoy en Destiny un juego muy completo, con toneladas de contenido y que sabe lo que quiere hacer. Y yo creo que eso es, vamos, indicativo de éxito seguro. Sí, la verdad es que además el sistema de subida de nivel, que es el sistema de luz, está muy escalonado. Tienes muy claro los pasos que tendrás que seguir, tendrás que hacer unos asaltos, luego otro tipo de asaltos, luego la raid para poder ir subiendo. Yo creo que se ha ordenado mucho, hay muchísimo nuevo contenido y es muy divertido de hacer. La verdad es que es bastante variado todo el tema de misiones y patrullas y misiones secundarias que hay. Es más variado que antes, creo yo, donde el disparo era primordial. Y la verdad es que son muchas, muchas horas. Sí que es verdad, y tengo que decirlo, que hay el jugador que no quiera pasar a los señores de hierro se va a encontrar con limitaciones, porque, por ejemplo, el Crisol, que es el multijugador, limita a estos jugadores a 3 listas, que es una lista de 6 contra 6, y ahí pues va a jugar a distintos modos. Pero ya no puede escoger entre hacer el todos contra todos, la grieta, etcétera, sino que se ha limitado bastante esto. Y también se les cierra el grifo en misiones diarias y misiones semanales que están solo enfocadas a los señores de hierro. No sé si esto se podría arreglar de alguna manera, pero es cierto que ha habido quejas y con cierta razón, porque al final... No está, si tú no quieres actualizar para lo que sea, sí que pierdes parte de lo que estás haciendo hasta el momento. Bueno, los juegos con una progresión tan lineal, o sea, sería un debate bastante extenso de si esto es... Ya me costó craftearla, en fin. Sí, sí. ¿Qué es esta Touch of Malice? Ese supongo que sea el arma legendaria más bestial. De hecho, es una de las cosas mejores que tiene Destiny, que espero que se repita. No, no sé aún si hay algún tipo de secreto. Touch of Malice era una arma cuya última bala metía el doble de daño, pero te hacía daño a ti, ¿vale? Tenía una mecánica muy curiosa de jugar. Bueno, te obligaba a plantearte una build para poder sobrevivir a ese daño que te hacías a ti mismo. Pero era una de las cosas buenas que tiene Destiny, y que creo que se repite en esta expansión, que es ese mapa abierto en el que ir haciendo un montón de cosas por todo el contenido que presenta cada expansión. Y después de recorrerte todos los escenarios, todas las mazmorras, todas las raids y demás, al final, en la anterior expansión, podías craftear este arma que era bestial. Y eso, como decía Salva, o sea, es un juego que no solo te obliga a hacer, venga, las tres misiones, las cuatro mazmorras y la raid final, y ya no tengo nada más que hacer. No, te invita a ir al mundo abierto, a probar un asalto aquí, a probar un evento que se ha abierto allí y a explorar. Eso le da bastante vida al juego. Bueno, pues nada, Salva, el review sigues ahí dándole, ¿no? A ver si ya vas terminándolo. Cuando sí, a mediados de semana lo tendremos. Tienes ahí a tu socio, a ver si ya lo acabáis y le damos un ojillo. Yo también, a ver, que yo era jugador de Destiny, pero lo dejé porque es que la inversión de horas me parecía bestial comparado con... No, es lo la que progresión. Al fin y al cabo es casi un MMO, por no decir es un MMO, así que hay que dedicarle horas, hay que farmear, hay que grindear y hay que repetir mucho contenido para ir mejorando. Es la fórmula que a algunos nos vicia muchísimo. La verdad es que la colección que hay ahora, si te gustan los shooters, es imprescindible. O sea, tienes ahí una cantidad de horas y sobre todo de diversión que vale mucho la pena. Oye, hay busteo de jugadores que se reenganchan. Sí, sí, vale, sí. Vale, perfecto. Todo esto me viene. Sí, tienes dos tipos de boost, uno para ir directamente al Rey de los Poseídos y otro para ir directamente a los Señores de Hierro. Bueno, magnífico. Pues vamos a ir poniéndole punto final al tema. Bastante. Buena pinta. Bastante interesante, desde luego, para el que quiera seguir metiéndole mano a Destiny, un juego que al final, entre unas cosas y otras, pues va teniendo una vida larga, ¿no? Lo único, a mí se me plantea una mini duda que lo quiero hacer a Salva, que me la responda en 30 segundos. Si yo ahora mismo quiero retomar Destiny y me compro esta expansión, ¿voy a quedarme como atrasado respecto al resto de gente que no, que ha estado... Do you ever listen to your friends? No, porque estaba solucionando. Vale, correcto, pues lo acabamos de decir, sí. Vale, sí, vale. Sí, efectivamente. Si hay un problema técnico y no... Vale, pues eso, sí. Bueno, pues venga, mientras nos llega algún mensajito más al respecto, no sé si Just tienes alguno ahí directamente. Sí, tenemos aquí de Rafael Martínez que dice, Destiny es a día de hoy un juegazo, pero ¿cuánto les ha costado a aquellos que lo tienen desde el día de salida? Pues fíjate, los dos, bueno, el pase de temporada, más las expansiones. Yo creo. Mira, el juego salió a 70 euros. El pase de temporada, 30. Me puedo equivocar, pero creo que eran 50 euros. Y te venía. ¿Las dos primeras? Sí, las dos primeras, es verdad. Luego las dos primeras, otro, más la expansión grande. Podías hacer el upgrade con 20 euros. O sea que te vas a. Como si fueran tres juegos, que al final es más o menos. No tanto, pero sí que es más o menos lo que representa que ha sido el juego. De Destiny al Rey de los Poseídos es como 100, son 140 pavos total, ¿eh? Bueno, sí. Otra cosa es que te has comprado la edición de coleccionista del primero. Bueno, pero si eres tan ingenuo, a ver, escucha, la edición de coleccionista del Rey de los Poseídos estaba chulísima, sí, muy chula. Aunque bueno, de esta no ha habido edición en caja, solo digital, como sucedió con los dos primeros DLCs también. Y bueno, y yo. Mi PS4 es la edición especial de Destiny, que blanca, inmaculada, chula, chulísima. Nos, sí, nos sí, sí. Dio envidia a muchos en su momento. A lo mejor son 180 euros en 3 años, 180 más o menos, que puede parecer una pasta, pero sí que es verdad que estamos hablando de un juego que tú vas acumulando todo lo que vas teniendo, claro. No es como te compras un Call of Duty y al año siguiente tienes que comprarte otro Call of Duty, que no tiene nada que ver, abandonas el del año pasado, aquí no, sí que arrastras bastante. Bueno, es un modelo de negocio distinto. Yo es un modelo de negocio que si la calidad es como el Rey de los Poseídos, yo adelante. Claro, pero es que has tenido el Rey de los Poseídos al segundo año, ¿no? Han tenido que pasar dos, que has estado ahí un poco peleándote con cosas que no están del todo pulidas, different. Yo de todas maneras quiero decir que tengo muchas ganas de que, me adelanto a acontecimientos, pero tengo muchas ganas de que llegue Destiny 2. Y yo también pienso que es el juego, aunque lo hayan mejorado y lo hayan enderezado, hayan podido ponerlo en el buen camino, creo que el potencial de ese juego todavía, de ese juego y sobre todo de ese mundo, todavía está por descubrir. Creo que tengo ganas de ver si con ese Destiny 2 realmente consiguen hacer ese juego que aspiraban con el primer Destiny. Sí, es que bueno. Destiny 2 es siendo Bungie, cuando le metan la escala de un Halo 3 con vehículos, con el nivel de la envergadura de enemigos, lo puede petar muy fuerte. Sí, bueno, veremos a ver qué pasa con, es que lo que dices tú, con el modelo de negocio este, a ver cómo das el salto a un Destiny 2, ¿no? También. Claro. Y bueno, debería ser para, bueno, dentro de un añito, 2017 finales, y claro, mientras tanto, a ver, contenido con parches, poco a poco, algún DLC más, más liviano, pero no sé, tengo, estoy expectante a ver cómo lo maneja Destiny, Bungie y Activision, sobre todo, que es la que marca un poco los tiempos en lo comercial. Claro. Bueno, pues está bien que sigan lanzando cosas de calidad, porque al final yo creo que es la conclusión que sacamos, que el juego sigue dando... alegrías, con lo cual está bien. Y nada, vamos a volver otra vez a Konami, lo decíamos al principio, porque bueno, en estas fechas cumple 30 años una saga mítica que ellos nos trajeron de alguna forma y que bueno, con y ellos se llevaron. Sí, ellos se llevaron. Ellos entre comillas. Ahora hablamos de eso, pero digo que ha tenido 100.000 entregas, algunas muy buenas, muy notables y a las que yo creo que le tenemos mucho cariño. Entonces ese Castlevania para los de este lado, Akumajo no Drácula, Akumajo Drácula. Que cumple 30 añazos y nada, vamos a dedicarle unos minutitos si queréis para ponernos nostálgicos, que de vez en cuando tampoco está mal. Yo lo hago, yo de hecho no salgo de la nostalgia, vivo un... Sí, tú eres un bucle, efectivamente. Ya era marmota. Y me alegra que tengamos un rato en el podcast para tocar temas de este tipo. Para decir qué es o cuál es nuestra entrega o nuestras entregas favoritas, ¿no? Dentro del universo Castlevania. Ha sido de rebote. Hoy, esta mañana, Fran se ha dado cuenta que era el 30 aniversario del lanzamiento de Akumajo Drácula, del primer Castlevania. Y bueno, hemos rescatado unos contenidos que teníamos pues sobre la saga, sobre los 10 Castlevania que más nos habían gustado. Y a partir de ahí, pues hemos dicho, bueno, ya que está Relaño, que está Juan, pues hablamos un poco de retro, que también está bien esta saga que todo el mundo ha probado alguna vez y que guarda grandes recuerdos. Y en fin, una pena que no esté Relaño, pero. Sí, al final él no ha podido estar, pero bueno. Una saga de todas formas, dices que pasa que hablar de una saga tan variada al final, ¿no? Que ha evolucionado de una manera tan curiosa en ese sentido, claro. Que hace tantos títulos, en otras sagas a lo mejor sí que es más ABC, pero es que aquí es todo el abecedario. Ha tenido pachinko, ha tenido juegos de lucha, ha tenido juegos en 3D nefastos, ha tenido juegos en 3D buenos, ha tenido 2D, luego el salto a los Metroidvania, la historia ha sido tremenda. Y siempre, bueno, con unas señas de identidad bastante marcadas, sobre todo la banda sonora, creo que es algo que nunca ningún Castlevania ha decepcionado. Sí, la banda sonora. Uno de los puntos fuertes de la saga en general. Y yo creo que también el diseño de personajes es una cosa, y la personalidad que el juego ha tenido siempre desde el diseño de personajes, si quieres ver en Castlevania Judgment, el juego de lucha, hay algunos emos que parece sacados de Shibuya, de la calle, es tremendo aquel. Es que hay hueco para todo, para eso también. No, pero la dirección artística, sobre todo en las riendas de Hayami Kojima, unos artes que, bueno, iba a decir, es que merece la pena enmarcarlo. Sí, en casa tengo el póster promocional japonés de Lament of Innocence enmarcado. O sea, es que son unos artes, ya transmite muchísimo. Esto no ha ayudado siempre a darle un poco de trasfondo, como pasaba con Azpiri, ¿no? Con las portadas. Sí, ¿sabes? Exactamente. Sí, con lo bueno que tenía, que además en el momento en que, digamos, entra en escena este tipo de arte, pues el juego también lo representa. Que dice, con Azpiri, bueno, pues se quedaba en la portada, ¿no? Bueno, aquí, acuérdate del primer Castlevania, la ilustración original. Es un poco esa idea, sí. La ilustración original de Belmont con el látigo hacia atrás y la cara de Drácula, eso. Gallina de piel. Es así. Bueno, así, gracias, chicos, tu primera vez con un Castlevania, ¿cuándo fue, Juan? Pues el primero al que jugué, porque yo, bueno. Sabido, ¿no? Yo hasta que llegó la Super Nintendo, era pues de jugar a mis consolas Sega, que eran las que llegaron a casa al principio. Entonces no tuve una NES, aunque las estuve catando en casas de primos y demás. Entonces mi primer juego de Castlevania llega con Super Nintendo, ¿vale? Es el Super Castlevania. El 4, ¿no? El 4, efectivamente, sí. Y es la primera toma de contacto en el juego. Luego, evidentemente, podía jugarlos todos, pero no pude jugar a los anteriores, ni tampoco en MSX, porque no era un ordenador que para el grueso de los mortales en España fuese accesible. Entonces yo no le pude echar el guante hasta... Hablas del MSX2. Hablo del MSX2, que el 2 era el de ricos, el 1 era el Philips, que el que tenía yo, el pobre, ese de... Bueno, esas conversiones de Spectrum portadas directamente, ¿no? Sí. Que hicieron por aquí tan curiosas. Pero sí, bueno, sí, hasta Super yo no lo probé, y es el primero. El primero, y además que no chocó porque... Buenísimo, banda sonora impresionante, tenía, brutal, acción tremenda. Pues bueno, el primero, y lo comentábamos hace unas semanas, ¿te acuerdas cuando te llamé? Oye, tengo una duda, ¿el Castlevania de qué año era? Tal. Sí, hablando de el mío, arcade, aquel el arcade, que bueno, basado en el concepto original, el juego salió, la saga debutó en NES, pero sí. Vaya, que yo tuve el contacto primero con el arcade, y me quedé impactado de las melodías, de cómo salía el catálogo de todo, de monstruos, de películas de terror por ahí avanzando. Y a partir de ahí ya, de mis sagas fetiche, que bueno, de coleccionar todo. Venga, más mesa, Fran. Venga, vale, venga, va. Yo, Juan, como tú, el primero, yo llegué tarde. Bueno, pero número dos, posers, estáis hechos todos aquí. No, con somos sinceros, yo podría haber repetido, no, porque tú en MSX2. No, no, porque lo sabría, por Juan, lo sabría. No, no, yo llegué cuando llegué. Yo llegué con Super Castlevania 4, fue el primero. Y recuerdo como si fuera ayer la emoción, toda la emoción de la música. Ay. La música, sí. Es que no había habido nada ni remotamente parecido. Yo llegaba de mi Astra ni de mi 8 bits. Qué emoción. Y salté a eso y vi eso. Vale, la banda sonora me pareció una cosa increíble. Yo vi un Corte Inglés puesto, tío, de esto que sabes que tenían lo típico, ¿no? La consola sí, puesta ahí a todos. El cerebro de la bestia. Claro, claro. Y yo estuve un rato delante ahí. No me quedé tapándome, ¿no? Así con las manos puestas, como si hubiesen chutado una falta. Muy excitado. Y mi madre, mica, vámonos. No había forma de arrancarme. Me parecía, la verdad es que es uno de esos juegos que recuerdo que también, pues, bueno, cuenta el paso de los años y la nostalgia y todas estas cosas, pero uno de esos juegos realmente que lo ves como algo que no, que ese salto audiovisual, ese salto de decir, vale, ya estamos en otra generación, esto es algo que era impensable hace un año, pues yo tengo ese juego, tengo Super Castlevania 4 como uno de esos. Es que ahí en esos tiempos era más fácil verlo. También con Virtua Fighter, bueno, me pasó, claro, a mí, claro, de esa sensación. Sí, pero bueno. Hubo mucho impacto con muchos títulos. Muchas. Pues oye, si tengo que decir un Castlevania así favorito, no sé, Rondo of Blood, creo, porque es el de los de scroll lateral, plataformas. ¿Qué hipster eres? ¿Qué hipster eres? Pero es que es algo diferente. Si yo quería decir ese, pero también. Si llevo diciendo toda la vida. Si no me ha tenido, no lo vais a robar ninguno. Tenía la Wikipedia abierta. Tiene la Wikipedia abierta. Si lo habéis jugado, entenderéis que es cierto lo que dice Nacho. O sea, ese juego tiene una personalidad brutal. Sí, también. Es que dices, la música. Bueno, también ahí hay algún giro argumental de estos. Bueno, pero juegos que muere gente, tremendo, pero bueno. Sí. y en fin, sí, pero reconozco que después, con el salto de los Metroidvania de Igarashi, pues es que, claro, el concepto se elevó a un nivel tremendo. Sí. Y claro, esto te dirá Salva ahora que, claro, que para él eso fue pues como si Blizzard descubre ahí la pólvora. ¿No? Pues venga, a ver qué decís los demás. Yo, mi primer Castlevania fue el Simon's Quest de NES. Ah, vale. Porque yo... Bueno, ahora que lo dices, yo jugué uno en Game Boy que tenía un coleguilla. Sí, el de Game Boy era bastante bueno. No sé de qué te ríes, Albert. Yo estaba muy chulo, tío. Yo tuve la mala suerte de Juan, y a mí sí que me trajeron Nintendos a casa, no la segunda consola esa que salía, que vendían con los Kellogg's. Y es el primero que recuerdo, y no lo digo en broma, es que la caja la tengo bien presente... Perfectamente al lado de la mesa. Perfectamente de delante de tu pantalla. Ahora mismo la tienes. ¿Tienes delante ahora? El arte de Simon's Quest es horrible. Sí. Es feísima esa portada de NES. Es terrible. Pues depende si lo comparas con Mega Man, ¿no? Ah, vale. Okay. Ahí va el otro. Pero sí que es cierto. Ahora hablando seriamente, sería incapaz de deciros si era buen o mal juego. Lo vamos a ver en la mini NES, me parece. Y naturalmente yo sí que me quedo con Symphony of the Night. Y con Rondo of Blood, que lo probé por primera vez en la Xbox Live. En arcade. Con el Drácula X Chronicle, que lo tiene todo ese, eso, sí. Vamos, digno de comprarse. A ver, por partes. Primer Castlevania con el que yo tuve contacto, me ha molado ese que has dicho tú, Fran, ese que es de Super o de antes. Es el de Super Nintendo, sí. Es el de Super. El 4 de Super. Queda bien. Ese queda bien, ¿no? Oye, puedes decir el de Mega Drive. Puedes decir el de Mega Drive. Está súper guapo, por cierto. Muy valorado. El Bloodlines. Hay que manejar billes para poder pillarlo. Ranger. No, fuera coñas. Objetivamente, lo he dicho muchas veces, para mí, en mi top 5 de juegos favoritos ever está Symphony of the Night. O sea, es un juego que aún, como os dije hace poco, para toda plataforma que ha salido posteriormente, ya sea reedición, que si en Xbox, que si en PSP, que si no sé qué, o sea, siempre lo acabo comprando otra vez y otra vez y otra vez. Y es uno de esos pocos juegos largos, los cuales, conforme más avanzas, más posibilidades ves que tienes y no deja de sorprenderte. Pasa mucho en los juegos estos largos, que no se acaban en 5 horas, sino que te duran tranquilamente 20, 30, 40, 50, de que llega un momento que dices, ya te he pillado las mecánicas y ya no me sorprendes. Y yo creo que Symphony of the Night es uno de los pocos que incluso en la última hora te sigue sorprendiendo con otra habitación, con otro poder, con otro movimiento, con lo que sea, y dices, joder, ahora con esto puedo hacer tal. O no te pongas tú las gafas, ¿eh? No te pongas las gafas que verás lo que pasa. No, no, es las a ver, espérate, que no sabe. A ver, ahora dice, ¿qué? ¿Que las gafas? ¿Para qué quiero las gafas? No voy a spoilear a nadie. Ah, oh, vale, bien, perfecto. Pero yo tengo que decir que, más allá de que objetivamente, como te digo, me parece un juego de 10, una maldita obra maestra, lo es. Yo jamás le podré quitar o perderé el cariño que le tengo a uno de los, para mí, injustamente defenestrados, a ver. Es Castlevania 64. Vaya, pero ¿cómo lo tenés? Madre mía, pero lo siento mucho. A mí Castlevania 64, ¿quién es el que nos ha llamado Pouser? Me encanta. Yo he dicho. Desde la melodía del violín inicial, que es... o sea, creo que es de las tres mejores canciones que ha tenido nunca un Castlevania. Buah, hasta mentiroso. Esa mentiroso, fórmula tío, tan variada. Yo córtale, que córtale. Le premio un montón a Castlevania 64 que fuera formato capaz cartucho de arriesgar y de, en una misma aventura, plantear fases de exploración, fases de plataforma, fases de acción. Una ambientación brutal para la época, porque te lo digo en serio, dime tú qué juego de aquella época tenía esa ambientación, esa mansión con el tío de la sierra eléctrica persiguiéndote, las catacumbas, la piel de gallina. ¿Pero qué dice este tío? Juegazo Castlevania 64. Ok, ya has soltado el comentario, Bafa Pasta, ya te has ganado el respeto de todos. Es que esto es un flaco favor que le hace a Symphony of the Night. Sí, es verdad, dice, mira, el que mejor, que me gustó fue este, pero es que el otro... En defensa de Albert, yo diré que he oído algún comentario parecido, no mucho, pero alguno he oído sobre... sin ningún... Sí, correcto, sin ningún de todas maneras, yo quiero decir. Yo en mi favorito, tengo que decir que es el Castlevania de X68000. No, broma. ¡Lol! Pues está bien. Sí, pero no he jugado, ¿no? Ya me gustaría. Se puede emular, oye. Eso te gusta. No, yo voy a decir, para salir un poco del tema Rondo y Symphony, los de Game Boy Advance. Bueno, eso fue una época dorada porque refinó la fórmula de Symphony of the Night y encima encontró la plataforma perfecta con eso. Tanto DS como Game Boy Advance, creo que todos los Castlevania que han salido ahí. DS. Muy, muy bueno, por ejemplo, en DS estaba. Solo está Ecclesia. Solo. O sea, DS solo vale. A ver, me vas a decir Dawn of Sorrow, pero te diría que DS por Order of Ecclesia y bueno, y los de Game Boy Advance por Area of Sorrow, creo que fue el zenith de cada uno, ¿no? Sí. Está bien también, ¿eh? A ver. Está muy bien que hace 3 años le estuvimos comiendo el farol a la gente de Mercury porque habían hecho un Castlevania. Espérate, que no hemos llegado todavía, Madrid, hombre. ¿Será y ahora ni lo mencionáis, ¿sabes? Hombre, no. favorito. Yo le concedo mérito, pero los que más me gustan son los que más me gustan. ¿Podemos, ya que no nos patrocinan nada, decir que los últimos dos eran una mierda? No, solo gustaba Enrique. Solo gustaba Enrique. No, el primero es un juego muy bueno. El primero es fantástico. Y el 2, pese a todo, tiene cosas chulas. Y el Mirror of Fate también estuvo bien. El Mirror of Fate también estuvo bien. Pero el la último. Fase de también estuvieron muy bien. No, es que el último. Eso es lo fácil. Esa es la segunda parte. Sí. A ver, hay que decirlo. Ese día se empezó a fraguar la tumba de Enrique, que acabó como vimos en Milano. No, pero a ver, que es cierto que. A ver, primero. Pues todos los antecedentes de los Castlevania españoles, es una historia muy, muy interesante y bueno, con Kojima de por medio, no la ilustradora, sino Hideo Kojima, sí. Dave Cox, que hace poco también salió una noticia sobre su salida de Konami. Fue un momento muy bueno y fue fantástico que Mercury Steam pues estuviera libre después de haber hecho Jericho, un prestigio internacional y como desarrolladora independiente, bueno, independiente me refiero a autosuficiente, ¿vale? Y bueno, que esta saga hubiera caído en Mercury, bueno, fue un logro tremendo de la industria española. Es que con todo lo que estamos hablando, con este historial, en ellos es tremendo, sí. O sea, y no le quitemos mérito. De la que sentirse... Orgulloso, pero completamente. Y además, y también el hecho del primer Castlevania, o sea, del Lords of Shadow, la recepción en crítica tan, tan buena, pues también te hace sentirte orgulloso. Y lo complicado que lo suele tener una desarrolladora extranjera cuando asume un proyecto así, incluso en prensa internacional, las hostias que sueltan también algunos medios ante desarrolladoras, estudios que no son, pues eso, ni los consagrados, ni americanos, ni japoneses. Yo hubo una crítica que viene un poco por esa línea, que más allá de hablar del juego, venían un poco por la... Estos españoles... Los prejuicios, claro. Sí, eso, mucho prejuicio con esto. Entonces, bueno, bien. Y después, Mirror of Fate, creo que también, bueno, otro director, pero igualmente buen título, conectando lo que va a ser el segundo o tercero, los dos a dos, que ahí creo que fallan muchas cosas en el juego. Quizás, pues, más comunicación entre el equipo a la hora de decir, quizás estas fases de sigilo, a ver, eres Drácula, no necesitas convertirte en una rata, ¿no? Para pasar por ahí, creo que ahí hay un par de puntos muy... En muchas ratas. Nacho, Nacho, lo estás deseando. ¿Qué? Venga, dilo, dilo. ¿El qué? Tu defensa de Lament of Innocence. Sí, Lament of Innocence, para mí es uno de los mejores Castlevania y desde el punto de punto de vista argumental es cuando se concibe el látigo de los Bembon, el Vampire Killer. O sea, es cuando se concibe el látigo y bueno, fue un Castlevania... bueno, para Play 2, maltratado por la prensa, a mí me pareció tremendo, además es un juego que lo acabas, y luego hay un jefe secreto en las catacumbas escondido, bueno, bueno, a mí me pareció muy bueno, es cierto que a nivel de ejecución fallaban también cosas, y bueno, y también para el combate tenías que ser un poco, bueno, ¿sabes lo típico que te acaban pegando por el fallo del control y no tuyo? Pues eso le pasa. Yo no lo consideraron como nada, pero el productor es el mismo de Bloodstained, que se ha retrasado como No Man's Sky. Bueno, Koji Garashi creo que es el productor de los últimos, no sé, de la época esa, creo que fueron 12, sí, 12, 13. Y bueno, estuvo el equipo ese fantástico con Hayami Kojima, con Koji Garashi y con Michiru Yamane y con la energía de las guitarras de ese rock gótico vampírico tremendo que tiene un mérito de meterte en el ritmo de juego que no hay que, y bueno, y la capacidad de luego cambiar a música instrumental también, ¿verdad? Sí, no, esa mezcla orgánica, que decirte que no desentona en absoluto, claro. Y que hace la banda sonora, yo tengo la banda sonora de Symphony of the Night comprada en el Ateneo de Alicante. En el Ateneo, madre mía. Japo, que tenían ahí una colección de bandas sonoras, sí, y sí, la he desgastado, bueno. O sea, el disco es brutal, ese I Am The Wind final, que es también tremendo cantando. Sí, sí. Bueno, que iba a decir yo algo. Le iba a preguntar a Nacho que, de hecho, esa última entrega que has mencionado no está considerada de todos los Castlevania como uno de los más difíciles. Lament of Innocence. Me parece no. Que sí. ¿O cuál era? De los más difíciles, pues yo te diría que Rondo es bastante complicado. Vampir, bueno, la su adaptación, Vampire Kiss o Super Castlevania 4 incluso me parece más difícil. Luego ya creo que con los de Game Boy Advance y demás la dificultad bajó un poquito. Pero más haciéndolos más accesibles. Y luego pues también tuvimos un par más para Play y Xbox. No recuerdo el nombre del que se le para Xbox. Se me ha ido el nombre, a ver si lo vamos a contar por aquí. Que han salido seguro. Muchos. Bueno, a ver, aparte de este que te decía. No lo recordamos, es que Judgment. No, no, no, a ver, no era demasiado, demasiado bueno, no era, ¿no? Pero, Portrait of Ruin, Curse of también, por cierto. Curse of Darkness. Que es donde la saga adoptó la posibilidad de tener mascotitas, ¿no? Tener ahí y tal. Pero no. Pasó también con Sin Pena ni Gloria, ¿no? Pero la Lament of Innocence yo siempre lo he defendido, Fran. Y sí, lo yo sabes. No recuerdo Portrait of Ruin, que también lo jugué en DS y que está también. No está mal, pero claro, es que para mí los de DS. Siempre están como tres pasos por detrás de Order of Ecclesia. Claro. Es que ese juego es muy... Intenta comprarlo ahora. Sí, no, no, bueno, hay juegos que son prohibitivos. Y dentro de la saga esta en particular son muchos. Quiero decirte, no... Rondo ha sido durante mucho tiempo el... Intratable. El santo grial. Sí, ahora no está... A ver, está claro, caro, en PSP lo tengo, vamos, dos veces. O sea, sí. Soy sincero, lo tengo dos veces en PSP. Se puede encontrar un precio razonable, pero bueno, dentro de que... razonable que es razonable, ¿no? Para según quién. Para un Rondo original. Un Rondo original, pues puede estar en torno a los 200 euros, un poco arriba, un poco abajo, depende de si viene con su Spinecar, etcétera, etcétera. Yo me compré una Turbo Duo, fundamentalmente por Rondo, y al final no me compré Rondo. Tengo la Turbo Duo, pero no tengo Rondo. Yo sí lo tengo. Pero bueno, esto ya. En fin, que. Bueno, saberlo. Qué bueno. Chicos, un buen placer. Escuchad, vamos a cerrar si queréis porque me imagino, salvo que digáis lo contrario, que tenemos... Sí, vamos a decir en qué ha acabado la saga ahora mismo. ¿En qué ha acabado la saga? Pachinkos. Ah, bueno, sí. ¿Y hacia dónde va? No va hacia dónde va, está en la nevera. Está en la nevera. Nada, hubo un pachinko, después Lords of Shadow 2. Sí. Y la verdad, bastante negativas las cifras para Konami. Con lo cual, pues... lleva a pensar que vamos a... Y ahora mismo la política que lleva Konami de no hacer nada, pues va a estar, justos, sí, el Drácula va a estar en su sueño eterno. Hombre, eterno, quiero pensar que no. Pero no es descartable que teniendo también el peso que tiene y que... a ver, más allá de que fuese un poco decepcionante en cuanto a ventas, el último, dentro de unos años podamos volver a verlo en alguna consola, ¿no? O sea, decir, la franquicia sigue teniendo nombre. Bueno, igualmente tienes Bloodstain, claro, Ritual eso sí. Of Blood, que es el... Bueno, Koji Garashi, que se ha puesto ahora con un crowdfunding. Es lo que queríamos que hiciese Konami y no hizo. No hizo. Que, por cierto, se va a 2018. El otro día mi guionista de Solo Mary Station me engañó con la respuesta y yo le pregunté... Yo estaba en Japón y le pregunté, Fran, oye, ¿cuándo...? Sigue todo en su sitio, todo correcto, ¿no? Con Bloodstain. Sí, no te preocupes. Marzo 2017. Yo, perfecto. Pues no, 2018. Fue hace dos semanas, una cosa así. Sí, yo no me enteré de la noticia. Bueno, oye, antes de que nos despidamos, tenemos esta semana audios también, porque igual sería interesante escucharlos. Pues todo. Te voy a decir una cosa, Juan. Creo que vamos a tener un audio, porque cuántas veces hemos comentado que los audios tienen que ceñirse a un límite de tiempo, que son 60 segundos, es un minuto. Y tened en cuenta, chicos, nos encanta escuchar vuestras opiniones, vuestras reflexiones. Pero aquí en directo, como tenemos la manera de ponerlos para que sonéis tal cual, pues no pueden ser audios de 3 minutos o de 6 minutos como nos han llegado a enviar. Así que tenemos 3 minutos. Tres audios de un minuto. Correcto, bueno. Un total de 3 minutos. Bueno, listo. Pues, así que bueno, simplemente apuntar esto. Un minutito. Nos vamos al micro abierto y escuchamos a los oyentes, ¿vale? Y les contestamos. Micro abierto. Hola amigos, soy La Panza Metalera. Quería hablar sobre el tema de las revisiones de consola, pero quitándome el tema de si sale con más CPU, GPU, si tiene cuello de botella, nada, eso me importa cero. Se ha hablado mucho de, es que a mí me gusta el modelo tradicional de consola. Pues a mí no me gusta nada por un motivo tan primordial como puede ser la conservación de productos culturales y artísticos a lo largo del tiempo. Me explico. Debido a que los videojuegos están tan unidos al hardware que los mantiene, cada X tiempo se hace una renovación de consola a lo grande, cambiando motores, arquitectura, idiomas de programación, etcétera, etcétera. Y dejando todo el tema de la retrocompatibilidad a algo que nos ponen las compañías sin interés a nivel económico, y normalmente esto no sucede. ¿Qué pasa entonces? Que si yo ahora mismo quiero ver una película de los años 60, puedo verla ahora mismo en cualquier videoclub digital. Lo mismo con un disco de música, pero yo con un videojuego me encuentro con muchos problemas. Y tengo que empezar a recurrir a la segunda mano o a la emulación, o confiar en que dentro de 10 años alguien ponga un emulador de PlayStation 3 para yo poder jugar al Demon's Souls porque no lo han remasterizado. Y eso nos lleva a perder obras de arte en plazos de 15 años si te descuidas. Y aprovechando que ahora las arquitecturas de consolas y PC son más similares, podrían hacer que Scorpio pudiese mover todos los juegos de One, la Taurus todos los juegos de Scorpio de One, la siguiente, y así, etcétera, etcétera, como se tiene ahora mismo en el PC. Sé que seguramente interese menos a nivel económico, aunque bueno, hay un montonazo de stores digitales de juegos antiguos, pero igual ya va siendo hora de dar el paso. Un abrazo a todos, Fagales. Hola chicos, soy Miguel Okenshin en el foro. Nada, me gustaría comentar con vosotros lo que creo que ha sido el juego que lo ha petado durante este año. El GOTY va a ser Uncharted 4, creo yo. Pero bueno, el juego que lo ha petado lógicamente ha sido Overwatch, y fundamentalmente creo que ha sido por dos razones. Uno, una jugabilidad a prueba de bombas en el que constantemente te apetece de nuevo echar una partida, por el motivo que sea, ya sea para vengarte del que te está matando o para conseguir todos los oros posibles. Y segundo, y más importante, que creo que recoge el carisma de todos esos personajes que nosotros reconocemos de los años 90, como son Sonic y Mario. Un ejemplo, mi mujer no tiene ni puñetera de videojuegos, pero sabe perfectamente quién es Tracer, quién es Bastion o quién es Winston. Y es más, no para de preguntarme que si sé cuándo van a sacar una película de animación, porque los cortos se los ha tragado, vamos, no sé cuántas veces los habrá visto ya. Así que, por favor, señores de Activision, si están escuchando esto, saquen una película de animación, que mi matrimonio depende de ello. Por cierto, la película de Warcraft es un mojón. Te doy la razón, Garbe. Saludos a todos, y por si alguien esperaba un nuevo usuario enviando un audio, pues no. Soy Zafiro, desafortunadamente otra vez. Y hoy quisiera hablar de la feria, de esas que recorren los pueblos con la tómbola y el chocolate con churros. Pues tampoco. Y es que aprovechando de que Nacho recientemente ha vuelto del Tokyo Game Show, me gustaría que nos contara cuáles son las grandes diferencias que hay con respecto a la E3, y desde tu punto de vista, lo positivo y lo negativo de cada evento, ya que el año que viene quiero visitar una de estas dos ferias y estoy algo indeciso, por lo que te agradecería también cualquier consejo que puedas darme. Aprovechando que me quedan unos segundos en decirle a Juan que mis valoraciones son generosas, porque básicamente yo valoro mucho el esfuerzo y el trabajo, y sinceramente creo que las merecéis. Claro que Trolazo no creo que esté muy de acuerdo. En fin, gracias por aguantarme, que no es poco. Un saludo para Paco, que se me pasó en el último audio. Ahora sí, un fuerte abrazo para todos. Nos seguimos escuchando. Bueno, pues estos eran los tres audios. Vamos a empezar por el primero, amigo Panza Metalera. Hablaba de las revisiones de consola y no nos comentaba lo que le parece desde el punto de vista técnico. Se quejaba de que la retrocompatibilidad directamente se ignora. Y plantea una cosa que es interesante. Es verdad que con cada nueva consola, todos los juegos que te gustan, clásicos, etcétera, etcétera, que puedes tener o no, que quieres conseguir, si no tienes la consola o la defenestras, o la vendes, o se te rompe, o yo qué sé, no la vas a poder jugar más. ¿Qué pasa con eso? Era una reflexión interesante, más que pregunta, era reflexión. Sí, sí, y bueno, yo alguna vez lo hemos pensado. Y hemos sufrido esto. Claro. Bueno, que fíjate, caso cercano, todos los juegos del bazar de Xbox Live, de 360, no puedes jugarlos en, sí, eso es una en One, y hemos metido, y ha habido gente, y nosotros hemos metido mucha pasta ahí, sí, en sí, realidad, sí, y porque sí, era un catálogo muy muy bueno. Cuando las enchufas, por ejemplo, después de tiempo dices, ostras, la, lo que tengo aquí dentro, sí, sí, sí, es un buen caso ese. Y servicios como OnLive, por ejemplo, o bueno, lo que está tratando de hacer ahora Sony con el streaming, pues no han desencaminado en esa dirección, ¿no? De tener ahí un videoclub gigante y poder. Y que se preocupasen porque eso fuese estable generación tras generación. Es decir, claro, espérate, cuando tú te vas a pagar una suscripción de 40 euros al mes, por eso ya verás cómo te lo mantienen. Claro, claro, ese es el tema. ¿Alguna cosita más al respecto? ¿Alguien quiere decir algo? No, reflexión muy, muy acertada. Yo, por ejemplo, tengo muchas. Bueno, vas a ti, Juan, tengo muchas consolas retro y estoy un poco en peso. Si mi, por ejemplo, si mi Dreamcast muere, claro, de, bueno, supongo que podría intentar sacar alguna, sí, pero es, sí, es complicado, la verdad. No, Fran, sí que puedes, sí, sea peor si te muriese una Naomi, por ejemplo. Así que, claro, no, hay cosas, no, hay cosas y cosas, pero, sí, pero el debate está ahí. Y también tener que, al final, a ver, estamos hablando de unas consolas antiguas como las que dice Fran. Una generación y un tiempo en el que retrocompatibilidad es que ni se planteaba, seguramente era otra historia, técnicamente hablando, pero eso que hoy es factible, que de hecho se ha hecho y que se abandone de forma sistemática con cada nueva consola que sale, o casi, porque al final ha habido intentos recientes, y a Microsoft hay que agradecerle también que haya hecho ahí en ese sentido pues un esfuerzo, bueno, a mí me parece fatal, a mí personalmente me parece que es una gran cagada. Pero porque... fíjate, es que después esto hubo un visionario, se llamó Ken Kutaragi, que padre de PlayStation, que con PlayStation 3 dijo, no, esto para seguir funcionando... Es el último gran ejemplo, tío. Pero escucha cómo acabó. Kutaragi dijo, PlayStation 3 tiene que tener dentro el chipset de PlayStation, sí, de la PSX original, y el de PlayStation 2 para que la emulación sea perfecta. Sí. Los pusieron, ¿qué pasó? PlayStation 3, 700 pavos. Sí. Entonces, claro, pues acordaos lo mal que lo pasó Sony en esa época, que no se vendían, era muy cara la máquina, bueno, sufriendo en bolsa, y claro, dijeron, mira... Siguiente revisión de la consola, ¿qué hicieron, Frank? Fuera, quitarlo. Sí, lo quitaron, primero. Quitaron los chips y dijeron, esto fuera 100 pavos menos, ya no se nos quita. Entonces, claro... Pero la idea era la buena. Claro. Este es el catálogo de PlayStation... Y este es el catálogo de PlayStation. Y lo puedes jugar todo entero con tu disco en tu casa, se lo pones y ya está. Y además con, bueno, era mejorado. Eso te iba a decir, era una locura, sí, pero sí que había cierta mejora. En fin, no sé. Yo personalmente creo que sería lo deseable. Estoy con el amigo Panza Metalera. Y bueno, es de esperar que eso llegue. En streaming. Vuelva, en streaming, no sé, ya habrá que ver. O a que sí. Fíjate, también habitual por estas. Por estas secciones. Vale. Ahí en las antípodas. Y que nos comentaba, hablaba de Overwatch. Para pues hacer un poco de alabanza del juego con respecto a la jugabilidad y esas ganas de volver siempre al juego una y otra vez. Yo creo que en eso todo, completamente el, que está, de acuerdo. Claro, todo el que está con el juego lo sabe. Y también con esos personajes carismáticos, el carisma de los personajes que hablaba, sí, incluso mentaba Sonic y a Mario un poco comparando. No, carisma un montón, pues si no, mira, pregúntale a Albert, ¿no? Si esto también es un poco marca de la casa, ¿no? De Blizzard, sabe crear universos, historias y bueno, y Chris Metzen, que por cierto se ha pirado de Blizzard, Albert. Qué fuerte eso, ¿eh? Bueno, sí, no solo Chris Metzen, ha habido 4 bajas importantes en Blizzard durante la última semana. Obviamente lo más importante era la de Chris Metzen, que por cierto, la vida, antes de que empiecen... bueno, no hay lugar a rumores porque sencillamente se ha retirado, se ha jubilado. ¿Se ha jubilado Metzen? Sí. O sea, ese que va a estar con su familia. Ya ha ganado toda la pasta que tenía que ganar y con... Que tiene 40 y tal. 40 y pocos, sí. 40 y pocos tacos ha jubilado. Además, como nosotros, Nacho, como nosotros. Pues ya estáis cerca entonces de la jubilación. Sí, claro, y con el mismo dinero que Metzen. Ahí es la. Bueno, a ver, pero que sí, que... Y a lo que decíais sobre Overwatch... acordaros, de rigor decirlo, cuando salió Overwatch, todos nos planteamos, bueno, a ver lo que dura. Pues a día de hoy, o sea, no solo dura... Después del E3, ¿no? Creo que ya dejaba de funcionar, ¿no? Que sigue creciendo. Yo creo que a día de hoy sigue creciendo. Así que éxito rotundo de Overwatch, que yo diría que a día de hoy me sorprendería que no fuera el juego más jugado de todo el catálogo de Blizzard. Y ojo lo que digo, estamos hablando de cifras superiores a Hearthstone. Te digo una cosa, de WoW con Legion, yo lo he visto en mis amiguetes, todos han dejado, han hecho un parón y están todos con Legion en Battle.net. Es que una expansión muy buena, ya lo dijimos hace un par de semanas. Se van a hacer la expansión y luego vuelven, poco a poco van volviendo. Yo pregunto, oye, ¿y este? No, es que todavía no se ha hecho la expansión, es que todavía está con tal, no sé qué, es que no tiene artefacto de... Pero bueno, que es cierto, y lo del carisma bestial, se ven los cortos y bueno, pues ojalá una peli de animación, ¿no? Bueno, y acabamos con Zafiro, que te preguntaba, Nacho, tú que has estado... Bueno, y Fran también, hemos recorrido todas las ferias. Yo no podremos opinar en ese sentido, pero vosotros que sí que lo habéis hecho y habéis estado tanto en el E3 como en el Tokyo Game Show, que le contéis un poquito diferencias, pros y contras, porque se está pensando a dónde ir próximamente. Bueno, a ver, también tiene que ver con el país donde quieres ir, a Japón o Estados Unidos, también es parte del viaje, ¿no? Entonces, también que escoja por ahí, y por un lado, el E3 es una feria... centrada en profesionales de la industria, tienes que tener una acreditación de cualquier posición, desde prensa, una tienda, desarrollador. Bueno, él tiene análisis en PlayStation, Zafiro. Igual por ahí. Pues... me queda un segundo en plan. ¿What? Pero sí, correcto. Es una feria muy centrada en el show business, porque es para eso, es para impactar en la industria, impactar en medios de comunicación y que se vea, ¿no? Y aprovechar esa amplificación que tienen tus anuncios para soltar toda la artillería, ¿no? El Tokyo Game Show es una feria más parecida a Gamescom, es una feria centrada en el consumidor final, donde hay un montón de producto, donde puedes jugarlo todo, donde hay poquitas cosas a puerta cerrada y donde tradicionalmente, a excepción de una conferencia de PlayStation, no suele haber anuncios de otras compañías, porque Nintendo nunca ha estado en el Tokyo Game Show, tiene su propia feria en esas fechas, que era el Space World, ¿te acuerdas? Os acordará Salva seguro. Y para entrar, pues puedes pagar tu entrada sábado y domingo, eso sí, te vas a pelear con 20.000 japoneses que van a ver la feria, es imposible moverse, saturación increíble, ¿sabes? No es recomendable, sinceramente, es de tan saturado que está, no es recomendable ir. Tú, para quien no haya ido a ninguna de las dos, bueno, Fran, también podéis opinar en ese sentido, ¿qué decir? Venga, yo no he ido a ninguna, Zafiro, va. Vete, como primera experiencia, vete al... Yo me iría a Tokyo Game Show, te voy a decir por qué. Retro Madrid. Primero, no. Primero porque entre Los Ángeles y Tokio no hay color. Es que eso es cierto. Nada, es como el cielo y el infierno, una cosa tan... no hay competición. Y luego también porque va a tener más fácil ver lo que es la feria en Tokio, va a poder comprar la entrada, lo de E3 lo va a tener más complicado para... Te tiene que meter alguien que tienes que trabajar en la industria, alguien tiene que hacerte el favor de decir, este me trabaja en mi tienda de videojuegos, por ejemplo, para que te aprueben el pase. Y luego también en Tokio también pues tiene bastante color, porque como sale de aficionados, por ejemplo, vale, a lo mejor te metes dentro de un relato, te agobia un poco, pero sales fuera y ves los cosplays. Se te pasa. Y ves los cosplays, por ejemplo, que es una cosa que no tiene el E3. Yo creo que de visitar es más curioso. Hombre, a mí particularmente me sorprende, viendo de vosotros, que no recomendáis como la primera la QuakeCon. Ah, no, que no habéis estado vosotros. Vale, es que un año me invitaron y cedí mi pase a un tío que tenía el Quake Dama chaquita toda. Hay que ver. Muy mal hecho. Particularmente... Seguro que no te agradezco. No, ni me ha dado las gracias. Ni me ha dado las gracias. Mira, tengo aquí una cosita para mandarte, pero es que me da mucha pereza ir a correos, macho. A ver si me hace una tarde de estas. Te mando un mensajero a tu casa, tranquilo. Tengo una cosa para ti. Yo particularmente, de todas las que he estado, coincido con Fran respecto a la de Tokio, pese a que, o sea, obviamente Tokio es mucho más espectacular, pese a que yo prefiero Los Ángeles. Pero quizá Nacho, tú aquí coincides conmigo. Más allá de estas megaferias, tanto E3 como Tokyo Game Show, el ambiente que se respira en una, pues eso, QuakeCon, BlizzCon, algo así, es que es inigualable, macho. Yo te diría, pero tienes que ser un poco más fanboy. Quiero decirte, tú te haces una de estas generalistas. Pero si te gusta, es que eso, si te gusta una BlizzCon o una QuakeCon, es que eso si es. Si te gusta Blizzard y eres jugador de cualquier juego de Blizzard, una QuakeCon. O sea, una QuakeCon, perdón, una BlizzCon. La QuakeCon, ¿sabes? Ahí, darle al Rocket Launcher. No, pero sí, la BlizzCon es que no tiene rival. En eventos de comunidad es impresionante. Es brutal, algo, sí. Es brutal. Hay que ir a eso. Yo recuerdo, Nacho, que tú, a ti te gusta Blizzard y tal, pero no nunca te he visto como fanboy, nunca. Fue llegar a BlizzCon y estaba llorando de la emoción del ambiente. Porque es que emociona. De la gente, era. Sí, es que, sinceramente, te digo una cosa, ¿sabes? Ves a gente tan comprometida con la marca, que hace cosas de forma altruista, hacer auténticas locuras, o incluso la zona de esports, zona de cosplays, cómo las conferencias la gente puede preguntar, hay desarrolladores durante 10 horas del día dando paneles y la gente pues entrar ahí a ese panel y preguntar, oye, ¿y esto por qué hiciste así y tal? O sea, es un nivel de accesibilidad que estás tú cara a cara con claro. ellos, y luego te toca Metallica entonces ya está, no te va a gustar aquello. En fin, bueno, pues Zafiro, a Tokio, de la recomendación. A Tokio. Yo también me sumo a Tokio. Yo iría a Tokio para empezar, seguramente también por el exotismo un poco del mundo cultural, aunque un E3 es un E3 también, quiero decirte, históricamente, etcétera, también es tiene... Es jugar las grandes ligas, exacto, digamos. ¿Sabes? Bueno, pues hecha la recomendación, vamos a ir cerrando, a ver si nos suelta Dani la música, es mágico, fantástico, y nos vamos, va. Curioso, antes, claro, dejábamos sonar la música y no nos veían, pero ahora nos quedamos aquí un poco mirando a la cámara mientras suenan los primeros acordes, es como raro. Estás como en la cabeza. Claro, podemos hacer una coreografía o alguna historia. En fin, ya lo vimos de fondo, vamos a ir despidiéndonos. Muy bien. Ahí lo Uma Thurman y el señor Otra Vuelta. Y nada, chicos, hay que agradecer como siempre vuestra compañía, Nacho, ya se ha reincorporado la semana que viene. Sí, y más, tengo, ¿no?, que decir que pensando en intentar sumarme desde Tokio, pero entre la diferencia horaria y los problemas técnicos, que a ver quién decía que... Igual si meto una voz más, igual meto, explota todo, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, Tokio ha sido un año muy especial. Sinceramente, lo sabéis, los que lo habéis estado siguiendo, es la despedida que Merry Station tiene con, o tuvo con la feria. Ahora mismo es una feria muy centrada en el mercado local, por tanto ya no es tan impactante a nivel informativo como lo fue antaño, cuando pues Square Enix, pues Capcom, Sega estaban en su esplendor. Y ahora pues nada, juegos para móviles para todos. Entonces, despedida de la feria, despedida también de nuestra gente por allí, un fuerte abrazo hermano. Entiendo, macho, ahora que mola la feria. Cuidado el cable ese, Alberto, el cable, que lo has pisado otra vez. Levanta el pie del cable. Levanta el pie del cable también. ¿Qué no entiendes? Es que no me atrevo ya, macho. Pues no, mejor no. Mejor. Mira, vamos a dejar que hables al final, sí, como hacemos siempre, okay, mientras igual lo solucionas. Nada, Fran, pues listo. Tío también. Nada, un placer enorme estar aquí con vosotros y con vosotros. Como siempre, gracias por estar ahí. Y nada, la semana que viene, más y mejor. Sí, pero no puedes decir que esta semana ha salido todo bien, ¿eh? Bueno, la gente igual igual algo han visto. Yo creo que... Pero hemos tenido un pequeño problema con la cámara. Pero a ver, pero ¿cómo no van a verlo si ha explotado la cámara, Juan? Negros así, no nos hemos quedado con el humo. Pero sí ha habido un rato ahí de tensión. La luz parpadeante, ¿te acuerdas? Que eso va a explotar, ¿no? Eso es que se estaba quedando sin batería. Si oyen susurros extraños, como psicofonías en plan improperios y demás, es ese momento. ¿Vale? La voz de Alberto. Alguien ha dicho aquí en Twitter, y lo voy a leer, ha dicho, tío, o sea, en plan, Lord Tropic dice, ahí tenemos la luz roja que dijo Nacho Ortiz, apuesto a que la cámara se ha quedado sin batería. Correcto. Premio. Sí, sí, sí, era esta la historia. Bueno, Jazz, un abrazo, tío, hasta la semana que viene. Un abrazo a todos vosotros, encantado de aquí y nada, y deciros que después de escuchar hablar así de Japón, joder, quiero... Habrá que tengo más ganas, joder, siempre quiero. ¿Qué abono de metro tienes? Con el B2 creo que llegas. Pues no, puedo ir a esto, ¿cómo se llama? Al aeropuerto y... A Barajas. Casi lo tienes. Oye, no, pero cuidado, todo el mundo dice que es carísimo tal. Sí que es muy caro, sí, pero lo que es llegar hasta allí no es tan caro porque yo conseguí... Sí, yo conseguí un vuelo por 503 euros. Y, ¿en serio? Sí, sí, sí. ¿Tan barato? Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, visto tiempo, yo lo decía a Pablo, nuestro compañero, tío, tal, quiero ir. Digo, pues ya sabes, una hucha, 60 euros todos los meses y vas a Japón, ya está. Bueno, bueno es saberlo. Salva, un abrazo, tío. Salva creo que se retiró. Está ahí corriendo. Salva, espera, ¿qué hora es? ¿Es la hora de dar de cenar a las niñas o de cambiar pañales? Pasamos quest, creo que se ha ido a jugar. Bueno, Albert, si te escuchamos, igual hasta te puedes despedir. Venga, va. Me da miedo, ¿qué? No, ¿sí, no? Ahí. Perfecto. Full HD sonoro, venga. Menos mal. Nada, que le decía a Nacho que una pena, que ahora que por fin el Tokyo Game Show mola, que se habla de juegos de móvil, que es el mejor juego que ahora es cuando mercado. Mola, ¿no? No, ahora que te trazo. Ahora lo dejamos de cubrir, me cago en la mar. Nada, nos escuchamos la semana que viene, a ver si... Bueno, voy a seguir dando yo a Battle Ride y... Nada. Voy a traer un vídeo yo esta semanita, como lo que hacía antaño, de juegos que realmente valen la pena. Y no estos Forzas y Fifas y la mierda que hemos hablado hoy. ¡Hala! Bueno, ¡hasta el lunes que viene! Y pásalo bien en tus vacaciones, ¿eh? Ah, sí, ya os contaré. Yo es que ahí me había guardado un par de semanitas, ya os contaré. Muy bueno, bien, gente, no dejéis de mandarnos también audios, ¿vale? Esta semana hemos tenido 3, la semana que viene otros tantos. De un minuto. ¿Sabéis? De un minuto, no nos pasemos de eso. Y lo mandáis a meripodcast@meristation.com. Efectivamente, ¿eh? efectivamente. No, que escucha, que hemos aumentado el espacio. Claro, que ninguno rebota, ninguno. Bueno, pues con un podcast que se acerca ya a la duración clásica, de en torno a la hora y media, hemos ido progresando poco a poco. Veremos si esto se mantiene o... Por la línea interna creo que no estás tan feliz. ¿No? Sí, no lo digo. Fran, luego compensa las horas luego, ¿eh? De hecho, Salva creo que se ha ido por eso, porque tiene hasta las 8 y cuarto, realmente. Sí, de permiso. En fin, es lo que tiene. La parienta. La directos y hasta la parienta Salva. Un abrazo también para Rosa. Donde hay patrón, no manda marinero, amigos, ya lo sabéis. Y en cualquier caso, bueno, tenemos que estar contentos de que todo fluya, ¿eh? Después de nuestros comienzos un poco titubeantes esta temporada. Chicos, un abrazo muy grande. La semana que viene más y mejor, como decía Fran. No faltéis, pasaremos listas. Hasta luego. Chao.